¡Ey, ey, ey! ¡Estaba al aire, Tulio! ¡Yey! Va a esperar a que llegue un poquito de gente ahí de a poquito para empezar esta tontera, por mientras vamos a preguntar si nos escuchamos bien, si hay alguien por ahí que nos pueda ayudar. Yo tengo claro de que, debido a lo extremadamente diferente que estamos haciendo el día de hoy con lo que yo hago en Twitch, puede ser que no haya tanta gente el día de hoy. Pero sea como sea, ahí va. Ahí si hay alguien por ahí que nos pueda confirmar si nos escuchamos bien, se lo agradecería de corazón. Please, please. Sí, Por por mientras, le favor. voy a poner el play a mi hermoso Winamp al toque. Yay. Back to the 90s. Back to mi vida, weón. Si yo Back jamás, to. jamás en mi vida dejé de usar esta tontera, amigo. Never. Ah. Mira, No, el fractalito yo soy un llegó pasajero. y dice: la primera screen que veo es Winamp. Ya me encantó el programa, dice. Ese era el comentario que quería. Yo quería la aprobación de Fractalito, así que me doy por pagado hoy día. Bacán, loco. No escucha, se escucha bien entonces, Fractal, ¿no es cierto? Se escucha bien Qué la música con bueno. nuestra voz y todo eso. Que tú caché que yo FM. tú caché que yo llevo años haciendo esta weá, pero sigo siendo igual de noob y amateur de toda la vida, weón. Yo soy como esos caballeros gorditos de los años 60 que tenían radio así aficionados, weón, que se conectaban con una antenita así, con una maquinita así. ¿Me escuchas, cabrón? Todavía, weón. Todavía. No, Sí, no se abandonan. sí. No se abandonan las La prácticas. música está muy bajita. Ahí, mejor. Un poquito más. Que si no, después no voy a poder escuchar a mi pobre amigo. Tipo. Sí. Oye, pero igual me escucho bien, ¿o no? Que me da, de repente me da cuco que me escuche bajo. Pero me imagino que me escucho bien ahora, ¿o no? Sí, ahí para la comparativa. Para que la gente nos diga si se escucha bien nuestras voces con la música. Obviamente estamos haciendo este test todavía, así que todo está muy en pañales. Sí, pues esto es como la fase de experimentación Sí, todavía. amigos. Sí, pues. Ah. Bajo Ah, la este raja. F. La raja. La raja, por loco. Puta, qué bacán, por loco. Para ir para la gente que está llegando, Fractalito Maestro Europeo, saludos. Saludos. Hace tiempo que, hace mucho tiempo, yo que quería tener alguna suerte de espacio y algo así para poder hablar de musiquita, weón, de cosas bacanas sobre la música, porque es algo que siempre me ha gustado, siempre lo he pasado súper bien, es uno de mis mundillos de pasiones entre tanta mierda que hago en mi vida favorito, weón. Yo no puedo vivir sin música, weón. No puedo, weón. Es una weá que esa gente que dice que pasó un día y no escuchó ni una puta canción, es como, weón. No, no sé, weón, me parece hasta como, weón, me mata la mente la gente que vive así, weón. Y lo sé porque conozco gente así, weón. De verdad la música es muy bacán. Y quería tener un espacio semanal para que hablara un poco de algunas tonteras. Y yo al tiro pensé, weón, automáticamente en mi buen amigo Joaquincito. Yay. Hola, cabros. ¿Cómo estás, Joaquincito? Bien, como te había dicho, lo repito, un gusto estar acá en este espacio, en este nuevo espacio que puta, es bacán poder hablar de música de una forma relajada, que igual es algo que no sé, que uno. Bueno, igual va buscando, yo creo, en ciertos lugares. Y puta, a mí, al igual que Hayama, puta, soy un guan que le gusta mucho la música. Y que, al igual que igualmente, no me puedo imaginar un día sin poder escuchar al menos un solo tema, ¿sí? Sí, O al weón. menos. Sí, bueno, como no, al menos no poder escuchar algún tema o poder, digamos, no sé, distraerse de eso, bueno, y al igual que yo creo que Hayama, bueno, igual soy un enfermo culiado de la música, bueno, Sí, weón. y puta, yo creo que una de las cosas más importante de mi vida. Y a modo de introducción, puta, qué bueno empezar diciendo esto, man. Y y que además, puta, al final ese gusto por la música me terminó guiando como a hacer, bueno, a hacer música, a Sí, experimentar con cosas, porque la ¿cachai? diferencia conmigo es que yo soy un guatón culiado y escucha música nomás, pues tú eres músico, Sí, amigo. pues. Sí, pues. Ahí. Amateur, weón. Pero ahí. Dándole, weón. Dándole. Voy a aprovechar a saludarlo y decir, hola, August, bienvenido, Hola, amigo. Ghost. Hola. Sí, es bacán también tenerte a ti porque tú tenías esa diferencia que marca conmigo. Yo soy un weón que le gusta mucho la música y investiga y busca un montón de mierda. Pero yo soy así como, sí, está bonita y la weá, en cambio tú eres un poco más bacán porque tú has estado metido ahí las manos en el asunto. Y pues me puedo defender con algo ahí, al menos con temas de, no sé, con temas quizás un poco más técnicos, pero claro, hablar de música para mí igual es otra cosa, es algo que también va más allá de eso, y creo que lo más importante es como lo que siente uno con un disco, con una banda o con un género, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo más importante, Sí, oye, güey. mira, mira, está No, Lalovechan, está Lalovechan en el chat y ya también le gusta mucho la música. Estoy muy contento que esté en el chat. Saludito, amiga. saludos. Sí, bueno, no, sí, que yo encuentro maravilloso que tú también tengas esa onda, porque yo no la tengo, yo, weón. Mira, ese es un tema que de verdad para mí me pesa en la vida, weón. Siempre quise tocar algún instrumento, weón, pero bueno, así es la life. Algún día tal vez me saque esa mierda encima, pero por ahora está complicado. Sin embargo, siempre, siempre, siempre me ha gustado la música, weón. Para mí es una weá que, weón, es casi con el mismo gusto que los videojuegos, que el anime, que las películas. Oh, mira, el Marmo me acaba de hacer una raid, weón. Saludos, Carlos. Buena, Saludos, pucha. saludos. Buena, Marmo, ¿cómo está, amigo? Bienvenido. Sí, bueno, hoy día no le damos los piscines frente a todo caso, que va a ser muy extraño para toda la gente que ha llegado el día de hoy al canal. Pero piola, bueno, gracias, guachito, por el raid, weón. Hola, hola, alto, hello, bienvenido. Así que, mira, yo le voy a contar un poco lo que íbamos a querer hacer esto. A futuro, Claro. nosotros tenemos la idea de que todos los miércoles queremos escuchar un disco, algún proyecto y disfrutarlo y vacilarlo y conversarlo con la gente, porque en realidad ese es el motivo por qué lo estoy haciendo en Twitch. Porque ustedes saben de que, bueno, en mi caso en particular, yo tengo el podcast de Gamer Café ahí con el señor Néstor y el Latax. Tengo el Otaku Noticioso con la Pau y son formatos de podcast que no es en vivo, lo hacemos un poquito más relajado en ese sentido. Pero en este lado yo de verdad quería a la gente, bueno, queríamos compartir aquí con las personas conversando, ¿no es cierto, guacho? Sí, pues esa es la idea, igual que creemos que sea como una experiencia mucho más interactiva que los mismos podcasts, pues. Y en ese sentido el poder escuchar un disco completo, no sé, pues de 40, 50 minutos y que la gente vaya hablando de su experiencia o de algún comentario, de lo que sea, ¿cachai? Puta, todo eso es muy bacán, pues, pero además yo sé que acá también se puede conocer mucha música que quizá está como fuera de sus radares, no sé, pues. Eso. Y qué cosa, no, eso. Vale, sí, loco. Aquí con Joaquincito vamos a estar ahí hablando de todo. Oye, aquí Pancho dice que se Sí, queda porque está ojalá. el Wii abierto. Grande. Bueno, yo de verdad lo digo, bueno, para mí esto no es un meme así como, ah, voy a poner Winamp, jajaja. No, no, loco. Para mí han pasado más de 20 años y sigue siendo mi reproductor de música, weón. No he tenido ningún motivo de peso para cambiarme de Winamp. Me sé de los hotkeys, weón. Papá, encima, igual cuando yo era chico estaba muy de moda el tema de los formatos de música emular, la de CPC, la NCF, para escuchar música de Super Nintendo, de NES, de Genesis, de Play 1, todas esas cosas. Y esos plugins de soporte llegaban primero a Winamp. De hecho, algunos de ellos tuvieron exclusivo Winamp por años, weón. Entonces, me quedé siempre metido con Winamp. Bueno, hasta el día de hoy, me ha acompañado toda la vida. Sí, pues lo vale igual, pues. Igual me acuerdo que los primeros ¿cómo se llaman estos? Los de Super Nintendo, SPC, ¿no? SPC, sí. Los primeros SPC que bajé en mía también, pues, yo usaba Winamp y bueno, yo no estaba consciente de que eran SPC y toda la weá, porque che, como que para mí era como, ah, música de Super Nintendo. Y la weá en el Winamp lo reproducía así, bacán, y en ningún otro reproductor no, y fue como, uy, qué choro, así. Y... puta, acá nosotros dos somos... muy aferrado al tema de tener nuestra música en discos duros, en reproductores locales. Ese es temazo, porque efectivamente yo se los comento, y bueno, de hecho tiene que ver un poco con el tema del día de hoy, porque nosotros queríamos hacer un poco más introductorio el día de hoy en la conversación de por qué queríamos hacer este proyecto, de por qué queríamos escuchar música a futuro, pero también tiene el hecho de comentar un poco nuestra experiencia musical hasta este punto, como desde cabro chico hasta ahora. Y creo que lo que nosotros compartimos mucho con Joaquincito es el hecho de que yo todavía bajo música. Estamos en el año 2021 y ahora es súper anormal escuchar gente que dice que baja MP3 o FLAC o esas cosas, porque está tan acostumbrado al streaming, que es como lo escucho en Spotify, que bueno, Spotify se ha transformado como un monopolio a esta altura del tema musical del mundo. Y es bacán Spotify, yo lo encuentro choro y todo. Pero una de las cosas que aprendí en la vida es que yo nunca jamás voy a confiar en mi proveedor de internet, weón. Nunca. No. Jamás, weón. Esa weá de pensar de que se me cae internet por más de un día y me quedo sin música, estás loco, weón. Ni cagando, weón. Sí, pues. Es como una weá muy. Es como una weá que muy, muy, muy normal, caché. Como un riesgo que uno asume al tener streaming, porque un mal día de tu proveedor, weón, y no vaya a poder escuchar, no sé, aquella música que, no sé, que no tenéis descargada por, no sé, por no tener premium, por ejemplo, o también, bueno, pasa con los otros medios también, no sé, con las películas, con las series, que... A mí igual, incluso teniendo todas estas ventajas del streaming, aún así también me rehúso a usarlo activamente. Igual tengo Spotify, pago un plan muy barato, eso sí, porque soy estudiante, pero más allá de eso, si no fuera por eso, no pagaría ese servicio en realidad. Y puta, años de acumular música, los dos estamos... Los dos tenemos eso, que puta, pasamos metidos, no sé, en Soulseek. Sí, yo todavía uso Soulseek, loco, créanlo. Mira, Pacho dice que el Winamp fue su primer reproductor. En el año 2000 empezó. Qué bacán. Sí, nosotros tengo que comentar que efectivamente eso es algo que nos va a marcar mucho. Yo lo encuentro en la raja porque le da una dinámica diferente, que la verdad es que yo y Joaquín igual tenemos una diferencia de edad más o menos considerable, así que... Yo voy a tener que darle como el comentario más boomer a alguna weá y Joaquincito le va a dar todo lo culpo, pero yo voy a salir como el abuelo Simpson diciéndole, no, weón, yo antes era bacán, después te va a pasar a ti, weón. Oh, you do, fellow kids. Sí, weón. A mí ya me pasa de repente con gente más chica que yo, así que me imagino cómo disertirte tú, weón. Sí, un poquito culiao, pero lo bueno es que yo quiero comentar que... Ahora que vamos a hacer este programa y escuchar música, nosotros vamos a escuchar música de todos los tiempos, de diferentes géneros. De hecho, nosotros también conversamos que de repente en algunos episodios nos gustaría tener algún tipo de disco o álbum que se escape de nuestra zona de confort y escuchar música que tal vez no nos gusta, weón. No sé, weón, como... Podríamos escuchar de todo. Y obviamente también nos gustaría tener invitados, conversar gente de su experiencia musical. Oh, ¿quién no, weón? Ahí quién sabe, tal vez algún día puedo invitar a alguien que está metido en la música, quiera conversar así como de sus proyectos musicales. Who knows, loco? Who knows? Claro, o incluso de alguna persona que le guste mucho cierto disco y quisiera hablar de eso también, como de su experiencia con eso. También. Sí, weón, me encantaría. Estamos como abiertos a eso. Ah. Y está Heart Owl Shrink. Está ahí mi amiga Charlie, bueno, un saludo. Grande. Ahí, al tío llegaron los fans de Pop Minimal Trips, po, de una. Sí, por si no. Yo en el stream de Hayama siempre estoy acá, pues me llamo Pop Minimal Dreams, así que ahí, si es que alguien no. No, no, no se ha dado cuenta quién soy. Y eso. Sí, bueno. Empecemos Con la conversa. con nuestro tema, con nuestra conversa. Sí, pues. Sí. Hago yo la edita, supongo. Yo soy el viejo culiao con carrete de podcast, supongo, weón. Claro, yo. No, no, nosotros cuando nos Sí, planteamos empezamos. hacer todo este tema, nosotros dijimos, puta, sería bacán toda la cuestión de los álbumes, bla, bla, bla, pero, al igual como yo lo hice en el primer episodio de Otaku no Hyosho, nosotros no nos lanzamos el tiro a hablar de anime, con serie y todo eso, sino que hablamos más que nada de nuestra experiencia, de cómo empezamos siendo chicos con la música, o sea, perdón, con los animes, y después las series que vimos, bla, bla, bla. Y quiero hacer lo mismo ahora con la música, queremos tratar un poco y además también conversarlo con la gente que nos acompaña, o esa weá siempre es interesante, siempre es nostalgia, que es como ese paso musical, weón, eso de comentar qué me gustaba cuando yo era chico, después de que pasé de un día a otro, y cachar ahora exactamente en qué mierda terminamos, po, weón. Yo creo que eso le daríamos, ¿no es cierto, amigo? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, Empecemos con eso. empezamos contigo nomás, guacho. A mí me llama mucho la atención Yo. porque obviamente tú haces música y obviamente también tienes tal vez algún tipo de inspiración o algún tipo de tributo, algunas cosas que compones de lo que te gustaba tal vez cuando eras chico también, así que no sé cuáles son tus primeros recuerdos de música. ¿Qué tipo de banda o artista, weás, te gustaban cuando eras muy, muy chico? Así cuando tenías así como 7, 8 años, weón. 7, 8 años. Yo recuerdo bien chico, como a los 5, 6 años, que, bueno, más allá de la música que ponía, bueno, que escuchaba mi mamá en la casa, que estaba muy arraigado como a música, digamos, como, no sé, como a pop español, tipo, no sé, como Miguel Bosé, o también música muy anglo, setentera, más que todo. Creo que una de las primeras bandas que me empezaron a gustar así, siendo bien chico, o como tener ese enganche musical, yo creo que fue con Los Prisioneros. Muy. Puta, bueno, creo que mi mamá, bueno, mi mamá, mi familia se va a acordar que rayaba la pava con algunos temas. Y puta, uno cuando es chico, digamos, uno empieza como, o sea, uno igual, digamos, se toma como, no sé, pues, agarra como como la escoba, ¿cachai? Y piensa que es como una guitarra, ¿cachai? Y yo estaba así como a los 6, 7 años, ¿cachai? Y me acuerdo mucho de eso, como me gustaba mucho los Prisioneros en general. Y bueno, más allá de eso, recuerdo como, caché, como personales que me gustaran. Me influía también mucho la música que escuchaba mi hermano mayor. Mi hermano es 7 años más grande que yo, desde el 90. Y él, puta, no sé, yo era chico, viste, luego era como adolescente, ¿cachai? Como puberto adolescente, entonces igual escuchaba, no sé, pues como bandas muy de MTV de esa época, como finales, como comienzos de los 2000, así. Entonces igual había harto como este rollo, como rock, así como rock, digamos, como medio pop-punk, así como Blink 182, 82, o The Offspring, o también le gustaba como, bueno, fuera de eso, me acuerdo, igual escuchaba como, me acuerdo, escuchaba como Limp Bizkit, Bueno, incluso, de hecho, a ti te mi tocaron hermano. como siendo muy chicos los años dorados del agro y del nu metal, así que. Sí, pues. ¿Y qué otra? Y también recuerdo que un poco más grande, bueno, a los 8 o 9 años ya estaba como estoy hablando como año 2005, 2004, ya estaba de moda todo esto del emo, ¿cachai? Entonces ahí empezó a pegar harto, igual como Green Day, me acuerdo. Bueno, de la De época hecho, emo de Green Day, po. Green Day, sí, Ah, pues. eras como hijo del American Idiot y ese tipo de disco, ¿no, amigo? Sí, hijo del American Idiot, de hecho. mi mamá me regaló un CD de Green Day, me acuerdo que era un en vivo de esa época. Y no, está vuelto loco con Green Day y con harta música con harta música, digamos, que fuera así, ¿cachai? Como más rockera así, puta. Yo prendía con eso al tiro, man. Oye, espera, deja De hecho, aprovechar en agradecer a Snapple que me está siguiendo. Gracias, amigo Snapple, que Buena, vino a verte a ti. gran. Es fan, es como del Sí. Colo, pero igual le hizo follow a mí. Así que gracias, amigo. Muchas Un gracias. grande Snapple. Con Snapple jugamos hartas cosas. Jugamos harto juego de pelea y. Cuando se puede. Cuando se Bueno, puede. los viernes nosotros Sí, nos hacemos bueno. cagar con los pichines acá, amigo. Así que bienvenido. Sí. Sí. Todos los viernes acá. Y. ¿Qué otra cosa, man? Estoy tratando de recordar, porque igual la memoria me ha ido fallando un Mira, mira, poco. así como haciendo un poco del espectro cuando erais caro chico o ya tirándote de adolescente, puta. Acá en Chile estaba de moda el H, weón. Nunca te tocó esa Sí, weá. la che. Como la che, esas weas. Puta. ¿Sabéis que no tanto, la verdad, weón? Como. Quizá un poco como el reggaetón, weón. Quizá. Igual estaba empezando un poco, pero era como música muy, digamos que muy vacilaba como harto no sé, por el colegio, ¿cachai? O en el Dale. colegio, como distancias muy así, ¿cachai? Oye, espera, un momento. Mira, O dice que la al rato. Lovechan dice que su canción cuando era chica que le gustaba así por cuenta propia. Y What's Me the Shaggy, ¿sabes quién? Chay, Bueno, weón. con ese tono para cantar tan único de Shaggy, Y vos haces mí, qué clásico, man. Qué clásico, Bueno, Chayi, entonces man. te llamó más la atención el reggaetón que la Che. Que la Che, sí, la Che. Sí, es que esa época, como que no sé, la gente estaba obsesionada con Brasil, weón, en esa Chile, época. Chile está obsesionado Sí, con Brasil. Chile. Estaba muy obsesionado con Brasil, no sé por qué, pero. Sí, me acuerdo un poco como esa manía, weón, esa manía como de Mecano, ¿cachai? De toda esa weá. Ese fue un fenómeno básicamente chileno, porque bueno, obviamente que en Brasil ¿Sí? escuchan este tipo de música. Bueno, de hecho, ustedes saben de seguro esto, anécdota, ya todo el mundo sabe, pero el concepto de la Che era conocido acá en Chile por H. Bahía, pero el género en Brasil se conoce como funk. Como funk. Sí. Ah, sí, bro. Como funk carioca, le Claro, llaman, ¿no? exactamente, funk carioca. Aunque le dicen funk a seca en Brasil. Y el funk le va bien en Brasil y todo, pero ni siquiera en Brasil entendían por qué acá en Chile le iba tan estúpidamente bien. Pues, bueno, sí, weón. A Chile Bahía fue hasta el Festival de Viña, pues, weón. Y pues era un fanatismo muy muy absurdo, la verdad. Como en ese sentido, así como, ¿por qué esta weá pega tanto acá? A mí nunca me gustó. Bueno, es que además que yo como soy un guatón culiao ñoño, obviamente el tema como de bailar y todo eso, igual estaba un poco alejado cuando yo era chico. Pero Claro. sí puedo comentar que era inescapable y obviamente como buen chileno lo viví, lo miraba como de esa perspectiva que lo que estaba un poco... Pero, por otro lado, con el paso del año, me llama la atención porque fue como algo único de Chile, weón. Como que siendo un país que siempre se le ha criticado que le falta identidad, weón. Por más allá de que haya sido algo de Brasil, obviamente, pues, pero era algo que pasaba solamente en Chile, weón. Era muy raro eso. Sí, pues. Aunque acá dicen en Y el chat que aquí. en Grecia también pegó, mira tú. Cacha, Grecia, weón. Como. Bueno, no, yo no entiendo cómo habrá pasado todo eso, weón. Cómo llegó a pegar en lugares muy lejanos, así. Me acordé cómo esta fan rusa de los bunkers, weón. Sí, bueno, es que esas son Como bandas que que igual han alguna. pasado las fronteras, más que con el internet ya era un poco más fácil que eso se propagara. Sí, pues. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero, como te decía, yo creo que como el core, digamos, como de la música que mostraba cuando era chico, porque bueno, obviamente la música de la radio era. Obviamente Dios. se me pegaban también muchas cosas de la radio, ¿cachai? Yo creo que era como los prisioneros en un comienzo, así, como después como Green Day. Después ya entrando a la pubertad, digamos. Escuchaba igual como música como guama más edgy, caché, como más agro. ¿Tuviste tu momento, o sea, edgy, exacto, amigo? ¿Te hiciste negro, amigo? Sí, pues tenía una muñequera ahí con, yeah, con patrones de ajedrez, así como muy muy como picado, como muy picado, como a emo, sí. ¿Alguna vez que hiciste Photoshop Gold, amigo? No, nunca. al menos no. Ya, okay. Sí, al menos no sé, no me da la persona para eso. Ya. Pero escuchar todo lo que era como un metal, así como medio agro, caché, como lo clásico, así como System, caché, System of a Down, Korn, weón. Sí, es que escuchaba caleta Korn cuando era chico, igual, weón. Corneta, weón. Me hacía mierda, igual, escuchando Korn, weón. Ya. Y después de eso fui girando más como a música más. Bueno, Slipknot, igual. Slipknot lo encontraba muy. Eso sí, lo encontraba como más pesado, eso sí. Moverte todo un poco la banda, ¿no? Sí, pues. Mm. Pero como el hecho de que tuvieran máscara y toda la performance y toda la guay, igual era como, oh, los buenos bacanes, así. Ah, ahí dando vuelta ahí con el batero, que paz descanse, weón. Batero, oye, sí, weón. ¿Cómo murió? La verdad, no sé si alguien en el chat sabe, la verdad desconozco de qué murió el batero de Slipknot, pero el weón era seco, weón. Era terrible seco. Y Jordison, sí. No está puta, y de ahí empecé como ir conociendo como el metal, como weas muy muy generales del metal, así. Ya. Yeah. Y de ahí yo creo que lo que me hizo realmente como meterme en la música, así como, como a explorar mucho más band, género, así, yo creo que fue como con la música como más alternativa, así como el rock alternativo. Mm. Como también tuve como esa fase media Britpop, ¿cachai? Como los 13, 14 años, ¿no? O sea, empecé por escuchar Radiohead, que es una de las bandas que me gustan mucho, la verdad. Uh-huh. Hasta el día de hoy. Y ahí fui despegando, empecé a conocer Rage Your Music igual. Ya. Yeah. Aunque antes de eso, bueno, ya conocía mucho. No, más bien conocí Las FM, y ahí yo creo que ahí empecé a conocer música así por montón. Hay gente que le debe la vida a Las FM, weón. Yo conozco gente, sí, que, weón, va a sonar increíble. Yo conozco gente que conoció a su pareja y se casó con Las FM. Sí, weón. Ese toque, weón. Chico. No, igual llegué a conocer gente por Las FM y. por Las FM y, weón. En algún momento fue grande esa weón. Fue grande. Saludos, Fractas. Sí. Fractal, ¿tú tuviste Last, amigo? Ahí para preguntarle al chat si alguien. Yo sé que Love tuvo también Las FM. Oye, que era bacán porque obviamente te mostraba lo que escuchaba, pero lo realmente interesante eran las recomendaciones, porque te mandaba otras cosas. Pues era la raja de Las FM. Hacerlo la raja. ¿Qué? Aún tiene, dice, mira tú. Sí, yo me hice uno el año pasado. Que como que en mi grupo de amigos, como que tenemos un server de Discord. Ajá. Entonces tenemos un bot, ¿cachai? Que registra como los scrolls y esa weá. Y como que te hace charts automáticos, así como de lo quien conoce a estos artistas y toda esa weá. Y fue como ya, así, voy a hacer un enlace FM para volver a registrar lo que escuchaba. Y tuve por varios años, después lo cerré porque se fue a la mierda lazo, weón. Cagó el foro, ¿cachai? Cagó todo lo que implicaba como crear comunidades en Las FM. Como que todo se cagó y sentí que se volvió como un sitio muy individualista, así como este es mi perfil. Y ahora me hice uno el año pasado y ha sido bacán el tema de registrar, porque puta, siempre me ha gustado el tema de registrar tus cosas, ¿cachai? Como las cosas que tú ves, con las que o que tú escuchas. Entonces, uh-huh, yo también tengo un ring desde hace muchísimos años también. ¿Y eso? Sí, yo tengo claro que la CFM no es ni el cuarto de lo que era hace 10 años atrás, lo tengo clarísimo. Sí, clarísimo, es verdad. Es verdad. Sí, pues 2015 cambió la CFM y se fue a la mierda. Y así fui conociendo mucho más música. Yo creo que. Yo creo que. ya en la adolescencia, ¿cachai? Como 15 años, ¿cachai? 14, 15 años, ya hay uno, claro, uno va forjando su identidad también y lo que a uno realmente le gusta, ¿cachai? Y ahí, puta, me di cuenta que primero que me interesaba mucho eso, a pesar de que nunca tuve una infancia en que me incentivaran a tocar instrumentos. De hecho, me acuerdo que yo pedí una guitarra como a los 12 años, me regalaron una guitarra de palo. Qué bacán, a mí me regalaron una y no la pesqué y estoy más arrepentido que la rechuche su madre, weón. La dura. Sí, bueno, después la regalaron. Después la regalaron así como ya este weón no ocupa la guitarra. Sí, estoy arrepentidísimo, weón, pero bueno, en fin. Nunca es tarde, creo yo. Bueno. Sí, yo pienso lo mismo. El problema es que no tenía plata. Sí. Pero algún día solucionaré eso. Y, bueno, yo no me quiero morir sin haber tocado por lo menos un instrumento. Bueno. Así que algo haré. Sí, pues. A mí me gusta. Bueno, entonces, en ese tema, como formación musical y la va, pero igual está como el imaginario de que si uno hace música, porque toca desde chico o algo así. Y bueno, yo para nada, bueno, para nada. De hecho. Nunca supe leer un pentagrama como hasta que salí del colegio, güey. Así como a duras penas, cacho, como ese tema teórico, ¿cachai? Uh-huh. Y puta, tocaba teclado, harto teclado, igual. De hecho, puta, de chico también tenía un teclado que gustaba jugar con los sonidos prehechos, ¿cachai? Y esa weá lo encontraba como muy, muy, muy agilado. Uh-huh. Y ahí yo creo que por eso tengo tanta afinidad con el teclado, porque ahí digamos que tenía esa pequeña habilidad, digamos, de poder tocar eso, y de ahí empecé a ir aprendiendo a hacer música en el PC, ¿cachai? Bajé Ableton, siempre me acuerdo cómo llegué al Ableton, güey. Y era como ¿qué programa? No sé, ¿qué programa usa Boards of Canada? Una wea así. Ah, ya. ¿Qué usan los maestros? Ayúdame. Sí, ya, ayúdenme. Okay. ¿Qué wea me bajo para sonar así? ¡Hola, Laira! Y así llegué al Ableton, weón. Te voy a explicar a la gente que no cacha lo que es en todo caso, amigo, porque ya es como un motivo bien específico, weón. Ah, sí, pues. Es un programa para hacer música, básicamente. Puedes hacerlo lo que seas, grabar desde donde sea, ¿cachai? Puedes grabar una guitarra con una interfase si quieres, o tu voz con un micrófono, o puedes, digamos, usar instrumentos virtuales, son los famosos VST, o puedes instalarle librerías también de sonido de donde sea, o incluso jugar con archivos de audios y jugar con samples. En el fondo, una web muy versátil donde puedes hacer como lo que quieras. Es como un Fruit Loops, ¿cachai? Como un FL Studio. El FL Studio, el clásico y mítico que pirateaba todo el planeta más uno. Sí, boom. Canadian Boards. Es verdad que hay un VST que se llama Canadian Boards y suena como a... como a Boards of Canada. Sí. La weá. Como esos sintes muy, como con muy, muy etéreo, así como medio vintage, así, uh-huh. Como medio vintage. Ahí el Pandurri que entró al chat le aplica harto a ese amigo, te lo digo el tío. Uh-huh. Saludos, Pandurri, weón. Me acuerdo una vez que mandó su SoundCloud, creo. Uh-huh. No sé si era SoundCloud o Bandcamp, pero tenía como harto cosas con Korg, con sintes Korg. Uh-huh. Sí, qué bacán. Y bueno, en la adolescencia, para hacerlo más rápido, no sé si te he hablado. No, mucho. Adelante, amigo, estoy entretenido escuchando. Además que nosotros igual tuvimos experiencia igual diferente, así que me complementa un poco todo esto. Sí, pues. Me empecé ya a meter como la música electrónica, pues la música electrónica y también como harto como en lo indie igual. No sé, pues me gustaba mucho. Me gustaba mucho, no sé, Stereolab o... Ah. Bueno, en realidad el día de hoy me gusta Stereolab, la verdad. Vagan, y sí. Esa mezcla como de electrónica con bossa nova y esa bola. Con toda la wea, sí, pues como una wea muy, muy, muy, muy ecléctica. Y que siempre me ha gustado eso, el eclecticismo en la música. Yo creo que por eso también me gusta harto la música electrónica, porque te permite, digamos, hacer eso, ¿cachai? Como hacer lo que queráis. Y no sé, pues ahí ese interés, digamos, con la música electrónica también nació con haber escuchado Aphex Twin, digamos. Harto Aphex Twin. Después, no sé, hubo la weá más clásica de Warp, ¿cachai? Como después Voice of Canada. También de a poco empecé como a cachar el ambient, digamos, como la música ambient. Puta, de ahí ya no recuerdo muy bien, pero llegué a One Ot Drinks Point Never, a Daniel Lopatin, A las nuevas leyendas del género. sí, pues, al Vapor y a todas esas weas, y ahí fue como se me abrió un mundo de muchísima, muchísima, muchísima Hola Yukari, hello. posibilidades. ¿Para qué estamos con Y cosas, pues, amigos? Si el Vaporwave igual te ha cambiado como la vida, ¿no? obvio, sí. Yo, la verdad es que en algún momento el meme dejó de ser meme y se volvió un estilo de vida, man. Sí, lo creo. Sí, Sí. completamente. Yo creo que una de las cosas más choras que tiene el Vaporwave como cultura de es que como nació en internet, weón. Es una weá como tan. No sé si sea demasiado ponerle color, pero yo opino así muy, muy personalmente que es como. Yo creo que es como lo más cercano a un espíritu punk que puede existir en la música actualmente, porque es como una weá. Te vamos a chocar musicalmente, va a ser una weá terrible así como. Como en tu cara de toda esta weá de la aesthetics y toda esa weá. Hay gente que lo encuentra bacán y hay gente que le incomoda, weón. Entonces, encuentro, no sé, como que tiene ese espíritu medio punky, weón. Yo sé que es un poco extraño tal vez para algunas personas, pero siempre lo he sentido así cuando lo miro. Yo igual siento algo parecido, como que igual lo siento como algo muy punky, el hecho de robar música, ¿cachai? Como de robar música y recontextualizarla completamente, como bueno, mira, vamos a ralentizar este tema de Diana Ross, bueno, y no te voy a dar cuenta que hizo una weá completamente diferente, así. No, y te metía a Your Move de Diana Ross y está forrado de comentarios de Floral Shop. Es ridícula la wea. Ridículo, sí. Claro, o te robáis no sé, pues ampliáis un tema de Tears for Fears, weón, y estáis al otro lado, weón. O ya empezáis a ser mucho más rebuscado y no sé, ampliáis comerciales o qué sé yo, weón. Al pico, weón. Y yo igual lo encuentro como ese tema como algo muy, muy, muy punk, weón, y estoy de acuerdo con eso, weón. Y también con el hecho de que la música se distribuya, o sea, el formato por predilecto también del Vaporwave son los cassettes, weón. Sí. Qué guay, más punk que esa, weón. Sí. Yo la verdad hubo un tiempo en que dije, no sé si volvería a los cassettes directamente por un tema de música, ¿cachai? Como tema de la calidad de la música. Pero hay algo en el espíritu de él que es súper bacán, weón. Yo de hecho, bueno, tengo que decir que tengo un cassette de mi buen amigo acá. ¿Verdad? Y es muy bacán, weón. Yo encuentro la raja que las iniciativas los movilicen a hacer eso porque les da la gana de hacer más música, weón. Y ese es el resultado final de todo eso, para mí es la zorra, Sí, po. Hay, digamos, todo un trabajo detrás de eso, además, po. Como el tema como de diseñar tus casetas, además, que siempre salen weas muy, muy locas entre medio, como hacerles como diseños personalizados a las cintas, cosas así. Lo encuentro que es como algo que tiene mucho, mucho valor, digamos. Mucho valor, sí, no sé, sentimental, digamos, creo yo. Como son weas que de repente se nos están hechas como con cariño. De hecho, podría contarle a la gente que no te cacha tanto, a pesar de que hay muchos fanáticos tuyos acá en el chat, lo digo al tiro. ¿Cuál es tu proyecto musical para que la Aguanten gente los lo conozca? cabros. Mi proyecto. Mira, mi proyecto principal ya como solista, con lo que empecé con todo esto, digamos, con Post Millennial Dreams, o PMD. Un tremendo nombre, por cierto. Tengo todo en streaming, en mi Bandcamp también. He lanzado ya... ¿Cuántos discos? He lanzado varios discos, varios EPs con los años. Yo, un proyecto de música electrónica que nació principalmente en un comienzo como música ambient. Todo esto nació como por un urgimiento que tenía yo de hacer música ambient, de hacer música atmosférica. Y también en un comienzo también quería hacer vaporwave, pero fue como que pensaba como, puta, sé que realmente no tengo nada que aportar en eso, creo yo. Igual fue en una época en que como que estaba muriendo un poco la cosa, después igual, se levantó. Igual hiciste un gran disco de vaporwave, pues, en el que sale los DR. Ah, ¿verdad, pues? Hay un mucho más oscuro que se llama ahí. Fruna Wave, uh-huh. En SoundCloud. Aguante Fruna Wave, amigo. Hay gente ahí que cacha. Uh-huh. Que lo cacha. No, pero principalmente eso, y puta, es música que principalmente lo hago todo en el computador, todo con sintetizadores o con samples también, y es como, no sé, cosas que son, digamos, de ejercicios musicales que me urgen mucho en el momento, y puta, muy inspirado de lo que hace, no sé, de lo que hace James Ferraro, uh-huh. o One Trick Point Never, o cosas así, como esa corriente muy muy muy rarita de la música electrónica. Me suena muy ya que Le Coyams te debe haber pegado mucho. Por supuesto, sí. Yeah. Uno de mis favoritos de la década, y alguna vez escribí mucho sobre Coyams. Yeah. Una cosa que me marcó muchísimo. ¿Y qué otro proyecto? He estado en otro proyecto, uno que se llama Bisectrices, que con un amigo hicimos como música muy muy tirada como al ambient techno, así como que escuchábamos harto glitch y techno como el 2018, 2019. Hicimos un disco ahí con un amigo que también tiene un proyecto que se llama Herbario. Un saludo a Ricky, a Ricardo, y la weá más conocida que hay, porque explotó. Cuéntalo, Mecano, por favor. Team Mecano, con toda esta música, digamos, con toda esta música distorsionada, ¿cachai? Como el nightcore, uh-huh. Y mezclando como esa va como con el, no sé, como con el nightcore, o con género más pesado de la electrónica, así como el gabber, o como el happy hardcore, o como el trans, igual más brígido. Hicimos un proyecto con algunos amigos, Charlie está presente, que también participa en el proyecto. Decidimos como juntarnos y hacer varios temas, remixes como con todos esos géneros, digamos, electrónicos, digamos, y distorsionamos los temas así a un punto de sonar como a celular chino de la feria. Sí, ¿no? Yo creo que ese fue como un target de tu proyecto, ¿no? Sí, un low. Sí, porque estábamos muy pegados también como con todo eso que se estaba dando, man, con el Hex. No, una weá muy nicho, la verdad, una weá muy nicho que se empezó como a sonar mucho desde el 2019 en adelante, y que, puta, a nosotros nos gustaba caleta eso. De hecho, cuando nos juntábamos en la vida real, no sé, pues escuchábamos harto como a los Reptilian Club Boys o a High C, que es como proyectos como de trap, ¿cachai? Como cloud rap, que distorsionaban los temas, ¿cachai? Como una decisión artística, como crucearlos, ¿cachai? Como como que, como, ¿cómo se llama? Estaba como downsampearlo, sí, como crucial. Y puta, y de ahí empezaron a salir muchas cosas. La weá como que empezó a girar como en la música electrónica. De hecho, Anthony Uno, que es un gran amigo mío, que un gran amigo mío que empezó como a, también como a hacer música trans, como que empezó igual un poco como el tema del de esta va como del Hex, como le llaman, Heads, y de ahí nos juntamos a hacer temas, lo apareció en este canal de YouTube que ya es más conocido ahora, y el gracias a las magias del algoritmo, man, se llama Dismiss Yourself. Lanzamos este disco de Team Mecano y bueno, a la gente le encantó, man. Le encantó, sí, como yo, nicho. Yo sé que te ha llegado hasta comentarios de Estados Unidos y todo. Sí, de gente del mundo en general, o de, bueno, de Estados Unidos. Bueno, los cassettes que sacó Sticky, sí, se llama Sticky. Bueno, se vendieron al tiro, así. Y acá, bueno, y acá en Chile también, yo sé que a mucha gente le gusta Team Mecano y lo que hacemos, y es bacán, bueno, es bacán como, no sé, como haber estado en el lugar correcto. Mezclaste las monas chinas con el H y los teléfonos con Rington del año 2001, güey. Claro. De verdad que esa... usamos como esa, nos inspiramos mucho en esa nostalgia, como en esa memorabilia 2000era, pero como sin querer sonar como tan autocomplaciente, pero igual pasa mucho eso con, como cuando uno trata de imitar, no sé, música de otra época, igual siempre buscamos como lograr hacer algo muy creativo con eso, no, y... o la famosa nostalgia de una época que no viviste. También, porque el Vaporwave causa mucho eso también. Yo creo que de hecho, aquí no la pasó. De hecho, a mí me pasó eso, que cuando empecé a conocer el Vaporwave, a mí me sorprendía que, no sé, creo que era, ¿cómo se llama la chica del Floral Shop? ¿Ramona se llama? Vectroid. Vectroid, sí, cuando sacó ese disco, creo que tenía como 19 años, weón. Sí, porque era re joven cuando sacó eso. Y lo curioso es que abarcaba una suerte de nostalgia que era de los años 80, pues. Entonces esa weá era como, que chucha esta weá, pues. Cuando me enteré eso, para mí fue como explosión por doble, weá. Sí, pues sí. Es como alguien muy joven, como haciendo música de época que no vivió, pues. Ramona Javier. Dejó la cagada. Sí, pues. Y eso, el tema de la música, bueno, ahora, bueno, todos los años hago algo, siempre trato de estar haciendo garabatos, estupideces en Ableton, improvisar con cosas, he podido tocar en vivo igual, afortunadamente. A veces han sido experiencias buenas, otras no tan buenas. Y eso, bueno, cada día la adultez te consume más tiempo, así que sí. De repente estoy alejado de eso, pero alguien no. Eso bueno, le pasa a todo el mundo, y también el tema de la creatividad es algo que no siempre es constante, pues. Hay veces que uno no se siente, digamos, creativo ni nada, porque... te llega de repente nomás. Sí, pues llega, sí. Sí. Llega. Sí. Llega y hay que aprovechar ese momento, yo creo. O sea, ese momento. Sí, bueno, quería comentar ahora para la gente que está llegando en el chat, y se está agregando ahora, que estamos haciendo este nuevo proyecto acá en Twitch, que quiero hablar de música los miércoles, particularmente los miércoles, ya entre medio de las 9:15, 9:30, probablemente va a ser 9:30, y vamos a estar aquí con Joaquín. Sí, pues, hermano, y vamos a estar aquí hablando de todo lo que nos gusta de la música, bueno, cosas nuevas también que tal vez no cachamos, pero también queremos escuchar música, queremos escuchar discos, lo vamos a estar comentando, y la experiencia, también vamos a tener invitados también. Quiero sacar un poco el tema de, bueno, ustedes saben de que yo amo los videojuegos con el alma, y los monos chinos también. De hecho, yo dije monos chinos, llegó la Pau. Así, mágicamente así. Dije monos chinos y apareció la waifu automáticamente. Va, grande Pau. Pero la música también es algo Grande. que me encanta, loco. Entonces también necesitaba tener este espacio. Yo sé que bueno, yo estoy muy feliz. Tenemos 26 personas, en un momento que vieron 30 y eso es caleta para lo que estamos haciendo. Así que yo de verdad estoy súper agradecido de la recepción ahora de lo que hemos conversado. De hecho, también queremos escuchar a ustedes que nos comenten todo esto de la experiencia que tuvieron musicalmente. ¿Qué música les gustaba cuando eran cabros chicos? ¿Qué otras cosas les gustaba cuando eran adolescentes? Bueno, como a todos, porque no me vengan con weá. Todos escuchaba alguna weá que en algún momento ahora después nos da como vergüenza, weón, o es como que chucha, Sí, weón. A todos nos ha pasado, weón. a todos nos Música, ha pasado. sí, que sea de todo, weón, no me vengan con esa weá, nada, la weá, que... No, amigos, aquí toda la música es bienvenida, loco, así que Sí. vamos a estar pasando súper, súper bien, así, para gente que atrae. Y si no, bueno, ya saben, claro, los viernes los piscines los esperan. Ah, hola, Kevlar, hola, Kevlar. Ah, No, voy a decirlo. No, que si quieres te cuento mi estúpida historia de vida musical, weón. Claro, no, a los 10 años escuchaba Nuestro Hormigo Tela, así. No, bueno, ojo, he escuchado unos pendejos como de ahora que son medio así, weón. Aunque Antiguo. de repente yo creo que tiene mucho que ver con la influencia de la familia, weón. Puta, sí, pues, considerando que hay más padres jóvenes y mucho más acceso al internet también. Sí, po. Juan, mi sobrino escuchaba Beastie Boys como a los 10 años, weón. Como hace. Estoy hablando como hace 5 años, ¿sí? Y ahora es como que escucha breakcore así, como la misma weá que escucho yo, ¿sí? De hecho, estaba escuchando harto como a Machine Girl o a Ya, Nano uf, Rey. ya esa volada, ese toque Y que duró, weón. mi sobrino tiene 16, pues como qué bacán, en fin, Ah, qué bueno, bacán no, pero a que los 16, sí, está bien, está bien. Sí, tengo una pues buena sí, edad para pues. esas bandas, la verdad, weón. Sí, weón. Sí, pues. Ah, sí. Y eso. Se llama, cuéntame de tu viaje musical. Puta, yo como buen boomer que estoy acá del grupo, la verdad es que mis años de cabro chico y adolescencia estuvieron muy, muy marcados, obviamente, por lo que daban en la radio. Y de hecho, yo soy más o menos agradecido de que me haya tocado la experiencia de la radio y todo eso, porque, bueno, yo ya a los 6 años había acabado la dictadura y es muy sabido que durante los años de la dictadura acá estuvo manejado mucho el gusto musical, ni siquiera tanto por la radio, sino por lo que dan en la tele, weón. Bueno. Se habla de este periodo musical que era como el Pop TV, weón, donde a la mitad de Chile gustaba, no sé, weón, Miriam Hernández, weón. Que por cierto, Miriam la lleva, weón, saludos. Pero la verdad es que justo me tocó una etapa muy bacán, weón. Muy, muy, muy, muy bacán. La verdad, llegué a escuchar de todo y debido a eso, si bien obviamente tuve algún par de momentos de esas etapas culiadas, charcha de no, es que la famosa frase culiada de la música de verdad, compadre, esto es música de verdad, compadre, la hora weón pa' maricones, weón. La verdad es que nunca me compré tanto el cuento, así que también me salvé de eso. De repente, sí, Grace Jones en Canal 13, ay, qué gran momento ese, weón, qué gran momento, weón. Pero Momento. pues, ¿sabéis qué? Curiosamente, a pesar de la diferencia de edad y todo, nosotros tuvimos unos inicios muy parecidos, amigo, porque efectivamente cuando yo era muy, muy chico me encantaban Los Prisioneros, weón. Me encantaban. Y era todo un tema acá, porque yo tengo un lado familiar que lamentablemente medio de derecha, y así, no, no medio, harto de derecha, y la verdad es que era como curioso, porque todos sabían que gustaban Los Prisioneros de chico. Y aún así lo aceptaban y no había problema en que yo lo escuchara. Pero de todas maneras estaban así como molestos por el tema político, obviamente. Pero como decían, ah, si tienes 6, 7 años, ¿qué va a entender, weón? Me dejaban Sí, pasar, po, weón. Y me encantaban Los Prisioneros, weón. Yo, uno de mis primeros recuerdos musicales de mi vida, cacha, que se pegaba el canal al máximo, weón. Era. En el Canal 13 daban un programa que se llamaba Más Música, que lo hacía Andrea Tesa. Y me tocó ver el estreno del video de Tren al Sur de Los Prisioneros. Cuando mostraron año por. 90. Sí, cuando Sí. mostraron por primera vez en Canal 13, weón. Y a mí yo amé el tema día 1, weón. Encontraba la cagada, weón. Y más encima era como. Era súper diferente porque Los Prisioneros eran rock, weón. Eran guitarra, era. Esta onda, porque era muy notorio. Bueno, yo en esa época yo no tenía idea, weón. Pero yo después vine a cachar de que Los Prisioneros les encantaba The Clash, por ejemplo, weón. El primer disco de Los Prisioneros está muy inspirado en The Clash. Pero a mí era rock nomás, pues era guitarra y toda esta cosa, pero el corazón es. es un disco electrónico, ¿cachai? Sí, vamos a hablar de música de todos los tiempos, no le vamos a poner acá límite a nada, hermano, a nada. Sí, po, de todos los géneros, de todos los tiempos. Y de ahí yo lo pasé muy bien, pero obviamente también me tocó los inicios del gusto por el hip hop, del rock más moderno, weón. Cuando era chico, mis compañeros de curso, por ejemplo, amaban MC Hammer, weón. Cuando el weón era el rey del baile, weón. Le gustaba Technotronic. Todas estas weas que mezclaban un poco el hip hop con lo bailable. No este como hip hop gangsta hardcore que se enría ya como a popularizar más después, weón. Yo lo pasé súper bien cuando chico, me encantaba, me lo disfrutaba mucho, me gustaba igual un poquito Soda Stereo, nunca tanto como Los Prisioneros, ni un cuarto, pero me gustaba harto. Mi papá me dio mucha influencia por el lado del rock clásico y mi papá le encantaba, no sé, por ejemplo, Led Zeppelin, The Doors, bueno, yo creo que The Doors tal vez como unas primeras bandas cuando yo era chico que sabía que era algo más que simplemente como vacilar música, como que era como una cuestión un poco más profunda, bueno, a pesar de mi entendimiento de pendejo, nomás por de cabro chico, bueno, pero cachaba de que The Doors era como un poco más super, que era más volado, que las drogas, la weá. Pues más encima a mí me tocó que cuando empecé a escuchar The Doors había salido la película esta biográfica de The Doors, que sale Val Kilmer. Entonces como que estaba muy de moda The Doors en un grupito, obviamente, bueno, yo lo pasé muy bien de chico, bueno, a mi papá le encantaba así toda esa volada y eso me lo pegó porque mi mamá, puta, le gusta así como mocedades, weón, así como que le gusta ese pop setentero español, weón, que yo nunca pude congeniar con él, pero sí, la mayor herencia de mi madre es Mecano, la banda española Mecano, weón. Gran banda Mecano. Con Ana Torroja y los cabros. Sí, po, además que en ese tiempo Mecano estaba pegando caleta. Me encantaba, le cortaba la raja. Yo nunca tuve personal cuando chico porque era carísimo, weón. Era caro. Pero mi mamá tenía, po. Mi mamá tenía para ella, pero nunca me regaló uno amigo que era mucha plata, weón. Era mucha plata. Pero cuando salíamos de vacaciones, íbamos a regiones, al campo y todo eso, me prestaba su Walmart, bueno, no era ni Walmart, no era ni de Sony, pero era un clon de Walmart. Y ahí escuché harto Mecano, y me encantaba, bueno, la voz esta como media celestial que tiene Ana, bueno, que realmente he pensado que tal vez ese sea el motivo de por qué también me gusta tanto la música japonesa, como todas estas voces japo tan como suavecitas, bueno, como no sé, como Maya Sakamoto, bueno, ¿cachai? Como que tal vez puede venir de ahí, bueno. Quizás, sí, pero quizás ahí viene como esa sensibilidad tuya de las voces más suavecitas, así, más agudas. Puede que sea por ahí, bueno, no es, bueno, obviamente todo el mundo lo sabe, además por mi amor a Japón, de que la música japonesa después me pegó mucho, entonces, obviamente eso también, puede que haya tenido un poco una conexión, pero cuando chico me encantaba Mecano, lo vacilaba, obviamente me tocó la explosión del metal alternativo, del grunge, weón, mi amigo Rayal, la papa con el Nevermind de Nirvana, weón. Hubo un momento en que era bacán así, de ido arriba todo, pero weón, mis amigos estuvieron tan palpigo escuchando grunge, weón, que hubo un momento en que ya de verdad me terminó un poco como aburriendo, weón, porque era demasiado. Weón, nosotros siempre teníamos la talla con mis amigos, en ese mismo grupo de amigos que, weón, han pasado como 30 años y este país no ha podido superar Pearl Jam, weón. Como que la gente que escucha Pearl Jam desde esa época, weón, hasta el día de hoy, son como, es como el Grateful Dead, así como que los weones la escucharon una vez y los persiguieron para siempre, weón. Para siempre, se volvieron como el fandom de Grateful Dead, que es como súper fiel a los weones. Sí, de hecho, bueno, ahí el Panduri piensa de que Mecano puede ser muy J-pop en español, sí, es cierto, weón. Es muy cierto, pero sí, claro, ahí el Grach pegó, bueno, después murió Kurt y hubo como toda una separación musical también, weón. Me acuerdo que mis amigos empezaron a escuchar también el Wu-Tang Clan, weón, el Wu-Tang Clan, Cypress Hill, weón, como este hip hop duro, weón. Sí, ya de la calle, de verdad, ya no era los pantalones de MC Hammer bailando, weón. Ya era como una cuestión así como más brígida. Empezaron a cachar Public Enemy, todas estas bandas así más hardcore, weón. Y ahí yo tuve dos mundos bien particulares que fueron como ya de mi gusto más realmente propio, más que como influenciado por la radio y todo eso, que fue el metal, weón. Yo escuché mucho metal, mucho, mucho metal. Cuando entre los 14 hasta los 25 años escuché mucho, mucho metal. Me gustaba desde las cosas más clásicas, como proto metal, como Motorhead y todo ese tipo de cosas, hasta ya pasar a Metallica, a Megadeth. Megadeth, weón, era mi banda favorita de mi adolescencia, lo amaba, weón. Escuché también harto power metal, weón, que debo aceptar que en el año 2021 es por lejos el género que más me cuesta volver, weón. Escuchar Stratovarius, Rhapsody, loco, qué manera de escuchar Rhapsody, weón, ahí con la espada y los dragones, weón, y la weá. Y ojo que no estoy burlándome del metal, el metal es bacán, weón, pero una cosa que yo llegué a escuchar tanto metal que de verdad como que llegué a... ya es como que me cuesta mucho, mucho escuchar metal. De repente puedo volver a cosas un poco más alternativas del metal, por ejemplo, todavía me gusta mucho Primus, weón. Todavía vuelvo a Primus y como que fuck yeah, weón, como que bacán, weón. Pero power metal me cuesta mucho, death metal también, black metal creo que es uno de los géneros que todavía puedo vacilar un poco, weón. A mí me da un poco de vergüenza decirlo, porque lo conversamos off the record con Joaquincito, pero puta, Bark será un conche de su madre, pero Bursum todavía una banda que yo puedo volver y un proyecto musical que puedo volver y disfrutarlo, weón. Lo conversamos, pues, amigo. Sí, pues lo conversamos off the record y los dos llegamos a las mismas, casi a las mismas conclusiones. Que primero que el Bursum, a pesar del culiado de Varg, es una banda impecable, al menos los discos de los 90, caché. Después igual sacó unos bodrios por ahí al final en especial, bueno, sacó una wea Varg, pero bueno, es una gran banda, man, la verdad. Un proyecto musical banda. Sí, pues, en verdad, un proyecto musical. Y a mí igual me introdujo a todo eso del black metal, que yo creo que el género del metal que más me gusta igual, güey. Sí, yo creo que es uno de los que más vaciló todavía. Y es más que nada por un tema que lo compartimos también, que es como netamente ambiental, güey. Yo cuando escucho, claro, cuando escucho Bursum, los primeros discos, yo no me compro el tema del satanismo y que Jesús vale pico y la weá y el cristianismo, ¿no? A mí como que yo voy a Bursum porque me creo el cuento de que estoy en una montaña así con nieve así, weón, pal pico. De verdad me compro todavía el cuento, weón. Sí, pues, es como un cuento atmosférico que es súper... Los dos compartimos caleta, pienso como cuando jugaba Dark Souls y escuchaba black metal, weón, y era como el escenario perfecto. De hecho me acuerdo que el buen chino, weón, el Carls, que le mando un saludo cuando conoció por primera vez Dark Souls y Demon's Souls antes de volverse luego con la franquicia. Ay, cuando le pregunté por primera vez que le había aparecido Dark Souls, me dijo, sí, ay, un juego culiado para los weones que les gusta Bursum y Dark Throne, weón, y fue como, ay, ya. Entonces, sí, te creo. Bueno, hay mucha gente que puedo invitar al programa. Al Mo sería bacán también tenerlo. Yo sé que le gusta mucho Chancho en Piedra al Mo, weón. Saludos. Bueno, también eso también, en mi adolescencia también fue curioso, toda esta explosión nacional, weón. Obviamente que me gustaron los tres, weón. A mí los tres me encantaban, weón. Yo sé que Álvaro en algunos sentidos era un poco callampero, pero el weón es un genio musical, weón. Disfruté mucho la era de los tres. Bueno, el metal también. Escuché mucho Halloween. Bueno, Iron Maiden, obviamente. Todos esos juegos, weón. Y bueno, como mucha gente debe estar imaginando, weón, porque no le debe sorprender a nadie, weón. Obviamente la música de anime también tuvo una repercusión grande en mi vida, weón. Los openings de anime, weón. La música japonesa, empezar a conocerla. Llegar a Japan, llegar a Lark en Ciel, weón. Llegar a Marine Miser, conche mi madre, weón. Y también por otro lado conocer las cosas más de pop japonés, también me gustaba mucho, bueno, Maya Sakamoto me encantaba, esos son los años dorados de Maya. Todo lo que hacía Yoko Kanno como compositora, Scaflone, Cowboy Bio, Macross Plus, weón. Todas esas weas que me cagaron la mente y también me dieron un tono que venía de la manito con mi amor a los videojuegos, weón, porque... Si bien era música de NES y de Genesis y de Super Nintendo, igual te metía el tema instrumental, weón. Y con el anime vino de la mano, entonces también escuché muchos soundtracks clásicos de anime que los traficaba en cassette, weón. Después empezó a llegar el MP3, me volví loco, weón. El tema de la música japonesa para mí siempre ha sido estúpidamente importante. De hecho, les quiero decir al tiro, cabros, que poniendo la lista de lo que íbamos a hablar a futuro, puta, la música japonesa va a estar presente acá, weón. Tenemos harto, sí, pues, sí, pues, a los dos nos gusta harto la música japonesa y de distintas vertientes igual, pues, o sea, claro, no solamente es como J-pop o City-pop, sino que hay hartas cosas igual más locas ahí que nos gusta a nosotros, al menos. Sí, están preguntando. Ah, Y espera, disculpa, están preguntando por el tema de videojuegos. Puta, desde el NES para adelante, weón. De hecho, yo tengo cassettes grabados con música de. Hasta de Super Nintendo. Tengo Mega Man X, Star Fox, Final Fantasy, weón. Hartas cosas ahí que tengo grabadas en Fantasy. cassette. En cassettes. Qué bacán igual. Qué bacán igual esa weá, weón. Yo con la música de juego me pasó igual que me empezó como a pegar mucho la música de la época de Super Nintendo o de la. O del Genesis y todas esas weas como claro, como hace 10 años por ahí, y empezó a también bajar a hartos soundtracks, man. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el soundtrack de Super Metroid me marcó Oh, muchísimo tremendo, ¿eh? Ambiental, po, más con encima. sí, po, con mi gusto con la música ambient y electrónica, po, pensando eso, yo creo que me inició mucho en eso, bueno, cuando jugaba el juego también siendo chico y después escuchando soundtrack así como, bueno, como que esto es una va muy muy única, así, muy única, y yo no sé a quién se lo hubiese ocurrido en la época, así. Sí, bueno, para más encima también tenía como toda esta presencia japonesa también, que era un poco místico para mí cuando chico. Bueno, también están dando ahí el ejemplo de el opening de Lane, por ejemplo, que se, nosotros siempre hemos dicho con los cabros que Doom es un tema que si hubiera sido más de distribución mainstream, weón, estaría sonando todavía en cualquier radio, weón. Sí, un tema, Estaría weón. sonando Sí, weón. en la concierto, estaría sonando, mira, estaría sonando en la concierto, en el Conquistador, en todas las radios, estaría sonando hasta el día de hoy, así, Sí, bueno, te pondrían, no sé, así segurísimo, como sí. Portishead y después te pondrían una wea así, no sé, weón, como que pasaría muy, muy piola, weón. Pero bueno, Hola. la cosa es que efectivamente el tema del anime para mí fue súper importante. También el tema de las bandas japonesas, weón, Ex Japan, weón, rayé la papa al máximo. Ah, hablando del tema de videojuegos, empecé a escuchar las primeras bandas de cover de videojuegos, weón, Mini Bosses, me encantaba, weón. Recuerdo que era así como, bueno, necesito en mi vida más banda de cover de videojuegos. Estuve muy metido en Overclocker Remix, que no sé si alcanzaste a conocerla, Joaquín. Sí, Overclocked Remix. Yo, los primeros remixes de música de juegos que conocí como 2008, 2009 eran Overclocked Remix, OC Remix. Bueno, yo una época que todos los días entraba a OC Remix y escuchaba el MP3 de Clásico. la semana. Bueno, después ya era imposible, ya, porque era demasiada música. Pero Es hubo una demasiada época, música, sí. una época que era El día de hoy. posible, era posible, y me encantaba, y conocí un montón de covers, y Lindo. era, bueno, no sé si alguna vez has escuchado el Relics of Techozo, este disco tributo a Super Metroid de Overclocked, es increíble, weón. Es hermoso, weón. Nunca he podido escuchar ese disco, pero todavía se puede conseguir. Sí, está Yo todo. no, sí. Sí, es que donde sacan tantas weas, como deben haber como muchos discos tributos de Super Es que Metroid. eso no es los primeros, weón. Debe ser como el Mismo. 2004 o 2005, weón. Es súper viejo Vamos a ese buscar el disco. tiro. Ah, es súper, súper bueno. Lo que decía Charlie también, que escuchar soundtracks de juego o de música, o sea, más de anime, forma mucho, digamos, como el gusto ecléctico de un. Digamos, que terminé escuchando de todo después, bueno, como que igual es un factor importante, bueno. Sí, estamos acá, por cierto. Hola, Cevita. Besitos, amigo. Estaba preguntando Sí. si era grabado. Ah, sí. Ahí va a ver si No, sí, podemos subir alguna grabación. va a quedar grabado. Probablemente lo voy a tirar a través Sí. de iVoox o Spotify. Lamentablemente ya el tema de dejarlo acá no va a poder, porque ustedes saben cómo es el tema del No. copyright en Twitch. Mientras no haya VOD, Twitch. todo bien. Sí, po. Sí, po. Mientras no haya eso, no. Se salva tu canal, porque igual Sí. Pero relajado, es lo relajado, no hay problema. importante, po. Sí, po. Ah. Sí, po. Después, ¿con qué seguiste? No sé, ¿qué Sí, empezaste también me dio a una cachar? época que escuché mucho Dark Wave, weón. Y no precisamente por dármela Dark de gótico, e ir así como con los cabros de negro al cementerio, no, weón. Era porque tenemos esa misma conexión con Joaquín del tema ambiental, weón. Por ejemplo, yo escuché mucho Sopor Eterno, weón. Me encantaba Sopor, weón. De hecho, todavía escucho más o menos Sopor de vez en cuando, weón. Pero rayé mucho la papa con Sopor. Lo pasé súper bien. Vi un poco más de la escena alemana, que ahí estaba todo pasando, weón. Bueno. Actualmente la música de Sopor, weón, lo que hace Ana ahora, como que es muy ni ahí, weón, pero en su momento escuché Caleta, me gustaba Christian Death también, weón. No sé, como que escuché toda esa mierda. Escuché hasta también música electrónica, me gustaba, weón, una de mis introducciones a la música electrónica, que es una cuestión que mucha gente considera súper cheesy, pero para mí fue bello y yo todavía le tengo mucho cariño a Robert Miles con el Robert Dreamland. Miles. Aguante, weón. Fue uno de los primeros Defiendo. cassettes que pude tener originales. Me encantaba Robert Miles, weón, que en paz descanse, weón. Bueno, a mí me da mucha penita acordarme de que falleció. El weón era seco. De hecho, me acuerdo que el último disco que sacó se llamaba 13, si mal no recuerdo. Era súper bueno, weón. Era súper, súper bueno, Robert. Era seco, weón. Bueno, me gustaba Björk también, weón. La verdad es que esa wea inescapable. También el rock clásico. Inescapable. Seguí escuchando gracias a la influencia de mi amigo. Empecé a entrar a una onda más psicodélica, alternativa. Por ejemplo, escuchar King Crimson me encantaba, weón. O sea, ahí todas las mierdas que hacía el tío Robert Fripp, weón, yo le compraba todo, weón. Ahora Todo. voy así, todo. Sí, weón. Después te denunciaba con que estáis pregando sus discos, Sí, weón. Tío Fripp es seco. Me gustaba también weón. mucho. Sí. Me acuerdo que empecé a entrar también al minimalismo. Me gustaba harto Philip Glass, Denso. weón. La verdad es Felipe que, Glass, sí. Bueno, alguien que me gustó gracias a la influencia de un amigo y que realmente me gusta mucho, mucho y me dio mucha penita cuando se falleció es Daniel Johnston. Danielito, que es conocido por tener esta onda outsider, weón, que era obvio que él tenía problemas psicológicos graves y hacía esta música que era tan claro. ridículamente. ¿Cómo decirlo, weón? Honesta, weón. Sí, pues, música muy muy honesta y muy muy individual igual, pues, al final era como su mundo en su música, pues. A mí me gustaba Chancho en Piedra, pero me gustaban los primeros discos de Amigo Metal, weón. Hoy. Dale. No, no, no, no, dime. No, no me gustaba. Me acordé de algo. Me gustaba más. Es un poco extraño porque yo sé, yo siempre voy a tener claro de que el core de los chanchos es el humor, pues, es como el Lulz. Si yo lo tengo Sí, claro, esa bueno. agua no va a cambiar nunca, pero debo aceptar que me gusta más esa onda de los chanchos que era un poquito más. No sé, weón. Mi tema favorito de Chancho en Piedra siempre va a ser Canción de Cuna, weón. El tema este de con la letra de Parra, weón. De verdad me gustaba harto los chachos, weón. Le tenía harto cariño. Ya como del tercer disco para adelante ya yo salté el barco. Pero una banda que acá en Chile fue muy bacán, weón. Nada más que, weón, su influencia con los Red Hot era obvia, weón. Sí, po. Me pasó igual que cuando era chico. Una de mis, bueno, las bandas que también me influía, me mostraba harto mi hermano, eran los Red Hot y los Chancho en Piedra, po. Y después cuando empecé a cachar que estos buenos se parecían mucho a los Red Hot, era como, como, uy, ¿por qué no me di cuenta antes? Y es una de esas bandas que igual, si es que en la infancia es igual, escuché galera a los Sí, Chancho, Juan weón. Sinfonía de Cuna, un gran tema, amigos. Yo todavía lo encuentro así como dedito arriba, weón. Ahí cada vez que la pones es como la que encuentro bacán. Es que encuentro Ese es del como. primer disco, Sí, es ¿no? del primer disco. La encuentro Sí. como. La encuentro entretenida y valiente que hayan hecho una canción con esa letra, weón. Siempre me ha llamado la atención hasta el día de hoy. Mi tema favorito de los chanchos, sí, pero por lejos. Por lejos. Y bueno, ya ahí también con el tema de Japón ya podía estar todo el día, weón. Escuché cientos de miles de bandas, weón. Weón, mi amor por el hip hop, que estuvo botado y abandonado entre finales de los 90 y principios de los 2000, renació gracias a Nujabes y a MF Doom, weón. Para mí, Nujabes y MF Doom, weón. Weón, y me da rabia porque los dos están muertos, No, coche tu ya madre, veo, weón. pero los Qué dos salieron, increíble esa weón. weá. Sí, weón, ¿no es cierto? Que los dos estén muertos, weón. Bueno, J Dilla también, Sí, que pues, J era como Dilla. el papito del hip hop instrumental, weón. También está muerto. Qué brilla esa weá, weón. Sí, bueno. Sí, siempre con mayúscula, por supuesto. MF Doom, para mí. Tío. Es que hubo un momento que tú veías la tele y veías MTV, cualquier canal culiao, o en internet y la weá. Y para mí era puro bling bling en algún momento, pues, weón. Era como esta weá, así como escuchando esas weás que son mucho más bailables. La verdad, no, no, nunca fue mucho esa onda a mí, pero para mí MF Doom y Nujabes salvaron mi amor al hip hop, weón. Lo salvaron. Y ahora el hip hop para mí es uno de mis géneros favoritos ever, loco. Yo amo el hip hop, Pero loco. A mí es sí, la cagada. tú estás caleta el rap, weón. Y a mí igual me tocó vivir esa época, claro, 2000 era del rap Como de MTV, Lil de Wayne, Top así. 40, con Lil Wayne, con 50 Cent. Después apareció como el Crank y esa weá, así como tipo Soulja Boy, weón, Tyga, toda esa weá. Es que, puta, en ese tiempo me causaban mucho rechazo, pero bueno, ahora, bueno, vacilo. Soulja Boy, por Sí, ejemplo, weón, yo sí. eso es una cosa que actualmente no puedo pasar, pero está bien, amigo, está Sí. No sé si es ahí. nostalgia, pero no, hay unos temas que encuentro ahí que los vacilo caleta en cierto contexto, weón. Sí, grande Charanqui. Y Otro caballero que falleció hace no grande. tanto. Bueno. ¿Ha muerto? Sí, murió en el 2019, 20. Oh, qué pena, weón. Igual creo que ya tenía, bueno, tenía más de 60 años, po. Sí, pues este disco es ¿282, del 1? sí, pues. Que es como, oh, esta canción uno la puede escuchar y decir, imposible que sea el 82, ¿no, amigo? Si lo es, weón. Es más adelantado en su época que la concha y su madre ese disco, weón. Más que la de chucha. Wow, Pero. qué verdad que. No, Wow, eso, qué verdad, lo había formado así. la verdad es que lo pasé súper bien, pero el tema de Japón para mí fue demasiado importante por muchos años de mi vida. También escuché harto folk, me gustaba la Vashti Bunyan cuando la redescubrieron, weón. Me Sí. gustaba desde este a esta onda media Denpa, con las minas kawaii cantando, hasta Midori, weón. La música japonesa para mí era todo un mundo que todavía me fascina, me siguen cantando, weón, pero obviamente por mi pasión al país, obviamente está multiplicado por mil, weón. Para mí la música japonesa siempre ha tenido como todo este cariñito en mi corazón. Completamente. Sí, weón. Sí, la Basti, la amo, weón. La Bastibunian, puta. Es una artista a la que yo llegué más tarde, de Como todo, hecho. amigo, tranquilo. Sí, en realidad, sí, pues. Pero es que, como que cuando lo escuché, puta, el año pasado la empecé a escuchar y, puta, el Just Another Diamond Day me dejó así. Me dejó muy muy marcando ocupado, man. La verdad que como que me alegra haber llegado a eso, man. Haber llegado a eso. Hoy sí, bueno, algún día puede, ojalá, bueno. De hecho, David Wise. David Wise va a venir, bueno. Sí, va a venir, bueno, acuérdense Va de a mí. venir, Cuando sí. ya se haya normalizado el tema del corona, va a venir, bueno, porque Juan quedó muy prendido cuando lo invitaron a Festigame. Muy prendido. Muy El prendido. Juan sabe de que acá en Chile lo aman. Sí, po, Juan. Juan, esa vas a botar al tiro, Juan. Esa va a botar al tiro. La entrada. Sí, hoy sí, no, ese día va a tener que luchar, va a ir a verlo, bueno. Sí. Puta. El Yusuke Chiro, igual espero ver a Yusuke Chiro algún día, Sí, Juan. pero ese sí está más peludo, Que amigo. ponga. Sí, porque ponga música ahí del Streets of Rage 3, Juan. Que quede la cagada, sí. Sí, bueno, la cosa es que ya después ya la diversificación de mi gusto musical ya se fue a la mierda, bro. Ya escuchaba de todo. Sí, yo creo que actualmente lo que más escucho es hip hop, electrónica, tirado ambiental. Me gusta mucho jazz. Sí, jazz todavía escucho harto jazz, un Yes. poco más alternativo, más mezcla, más fusión. Bueno, obviamente la música de videojuegos me ha acompañado todavía harto en mi vida, la música japonesa. Sí, creo que ese es como un resumen de lo que más escucho ahora. Obviamente también me agrada mucho que haya pasado toda esta explosión con lo que se le conoce, bueno, en Japón se le conoce como New Music, pero un género que a nivel de nombre es demasiado nada, weón, para Occidente. Acá se le conoce como el City Pop, que ahora está la cagada con todo eso. Y yo me alegro, weón, a mí me encanta, porque todas esas weones, todas esas minas son todas diosas, weón. Bueno, justo ahora está sonando aquí Nakamura y va para encima, un temazo. Así que yo estoy súper contento, weón. El algoritmo de YouTube ha hecho estragos, weón. Ey, weón, ha levantado a muchos artistas, tipo al pico. Weón, introdujo Caso Bella a nuevas generaciones. Sí, weón, yo amaba, esa es una banda que yo decir que amaba desde hace muchos, muchos años. Yo los conocí como el 2001-2002, y fue por el motivo que creo que toda la gente que lo conoció en esa época, el mismo de todos, que era como, weón, bueno, ¿queréis cachar de dónde viene la música de videojuegos japonesa, weón? Bueno, acá está, weón. Casiopeya. Bueno, escuchar Casiopeya era como escuchar otro soundtrack nuevo de F-Zero o del de Super, weón. Bueno. Sí, sí, era como escuchar toda esta volada, bro, jazz fusión con esos bajos terrible sexy, weón, terrible. Sí, bueno, además el bajo, mira, para mí el piano y el bajo son mis instrumentos favoritos. Se los digo. Sí. Ah. Grande Roquito, por cierto, que está en el chat ahí, weón. Sí. Bueno, yo estoy contento. Y no solamente por el tema. No solamente por el tema del City Pop o de la música japonesa de los 80, sino como que en general el algoritmo de YouTube ahora funciona, weón. Yo una vez leí por ahí una definición que era perfecta, que el algoritmo de YouTube se ha transformado como en ese amigo que siempre quisiste tener así para compartir música, weón. Porque es que, bueno, hace 10 años atrás valía callampa la wea de YouTube, te mandaba así a pura mierda, weón. Andaba pura mierda. O habían. O antes de las sugerencias también, te sugerían como videos parecidos a lo que estabas viendo nomás, me acuerdo. Como antes de que se volviera como todo este mundo de algoritmos, weón, que de repente te recomienda videos de hace 10 años, weón, hace 15 años. Como muy, muy off topic con la música. Y ahí estaba en YouTube, weón, y me salió un video que era como If Smells Like Teen Spirit was released in 2008, según 2008. Y un video de ese año, weón, y por alguna razón me salió en el inicio. Y como que vi en los comentarios así como, ah, nos vemos 10 años más cuando recomienden este video, ¿no? Algo así. Chico, weón. Ah, sí. Ah, el Fracta dice que te funciona mejor el de Spotify. Igual va acá, pues, mientras te funcione algo. Spotify, sí. Ah. Yo de Spotify, ahora últimamente pude igual conocer música nueva. Yo creo que pude apreciar aún más ciertas bandas como de post-punk, por ejemplo, o como wea electrónica, así como por ejemplo, ay, ¿cómo se llama este weón? Hay un japo que hace como música mega glitch, ¿cachai? Como mega glitch, cuyo nombre ya se me olvidó, weón. Pero con el algoritmo Spotify llegué a un EP de ese men y me gustó caleta. Bacán. Aquí en Metanus dice que le gusta más obviamente las recomendaciones de boca en boca, pero el problema es que hay gente que simplemente no las tiene nomás, pues, weón. Así es la vida nomás. Entonces, a mí la verdad, internet en los últimos 12, 11 años también me ha sido un cambio radical en mi tema de cómo encontrar música. Porque si bien antes, puta, obviamente existía Napster y Audio Galaxy, bueno, y Soulseek, que yo todavía lo uso. Cabros, Soulseek está increíble, culiao. Juan. Soulseek increíble en este momento. Olvídense del streaming, man. Vénganse a Soulseek, man. Sí, a mí lo que me pasó fue que ya el tema de los blogs de recomendaciones de música y el tema de Region Music después y todo eso, igual también cambió mucho la manera de buscar música. Bueno, también, yo tengo que aceptar, no hay ningún problema con decirlo, el pelado Fantano también me ha ayudado a conocer un montón de weas que yo jamás hubiera llegado si no hubiera sido por él, la verdad. Hay gente que le cae mal, weón. A mí me agrada el pelado, weón. Sí. Puta, a mí ya no me cae tan bien como antes. De hecho, ya no veo sus videos, pero yo no puedo negar que en algún momento pude estar al tanto de lo que iba saliendo en el año con sus videos. Y Y también su contenido también me gustaba, digamos, fuera de sus reviews. Bueno, todo lo que hacía con, por ejemplo, con That Is The Plan, weón. Ah, los No, no lo voy a memes. olvidar, no lo voy a olvidar jamás, weón. Ese canal, weón, para mí era lo mejor, weón, hace 5 años. Ya me acordé del artista, que yo creo que lo caché, que se llama Nobukazu Takemura. Nobukazu Takemura, me Un suena que hace mucho, weón. como Indie-trónica, así como glitch. Como toda esta voladita como electrónica. Como electrónica, pero más introspectiva y como muy de sello Warp, así, o como de Trill Jockey. De hecho, bueno, salió en Trill Jockey. Es como esa bola. Igual me gusta harta la música, así, como gente que mezcla el glitch con cosas muy melódicas. Y eso. Yo-yi. Sí. O sea, lo que pasa es que Yoy. yo igual le veo La todavía. Yo vagina todavía veo harto al pelado, más que nada, porque siempre tengo esta conversación de que no, lo que pasa es que Fantano y sus opiniones me cargan, weón. Y es como, ya sí, de es que la gracia, bueno, esta es mi opinión personal. La gracia de ver una persona que hace crítica de algo no significa que tengas que darle la mena a todo lo que diga. Sino que Claro. más bien es como hacer un tema de introducirte a cosas que tú no cachás. Yo por eso le soy agradecido. Yo a ciertos artistas y a ciertos proyectos que yo conocí gracias a él, y por eso todavía los veo. Y hay weas que yo no comparto absolutamente nada con lo que dice, pero hey, bacán haberlo conocido gracias a él. Entonces por eso no tengo tanto Sí, po. problema con eso, weón. Sí, po. Y eso igual uno se da cuenta que luego tiene su fuerte y en otros géneros no, po. Por ejemplo, no sé, pues con todo lo que es como más, con todo lo que es como hip hop, ¿cachai? Para mí tiene harta credibilidad lo que dice y también con. Pero por ejemplo, no sé, me pasa que con la música electrónica, man, con él, no, hay mucha discordia ahí, yo creo. Como que hay mucha guas con la que no he estado de acuerdo, por ejemplo, con él. Pero claro, uno no puede negar como la influencia del weón en el mundillo musical de YouTube. Por Incluso del ejemplo, periodismo musical en sí. yo la verdad, por ejemplo, al hype de Death Grips, yo entré por él, weón. Sí. No. Y yo, a mí me gusta caleta Death Grips, weón. Me gusta caleta Death Grips, weón. Y la verdad fue por él, weón. Yo pasé bien con toda esa etapa. Que bueno, como ahora Death Grips, para mí yo no sé ni qué Sí. chuche su madre están haciendo ahora. ¿Tú cachés cómo esa banda, weón? Sí, pues, sí, pues, es que están muy, o sea, están como en pausa, yo creo, están como en hiato, o sea, no sé si en hiato, pero como en un pequeño receso. Yo sé que el Flatlander, el Andy Morin, está muy metido como en sus proyectos solistas. De hecho, el weón hizo un festival online el año pasado, me acuerdo. El weón está como muy activo en redes, en Instagram, especialmente. Y yo no sé en qué estará el loro, Satch Hill, weón. Satch Hill tiene unos proyectos la raja, Sí, weón. además que es un músico súper seco. Sí, weón. De ese weón, de verdad que. Weón se destruye las manos, weón, por tocar la raja, weón. El brígido, weón. Me gusta mucho Hela, weón. Sí, man. Lo que Bueno, al final de cuentas ya ha pasado el 2010 y ya la cosa se diversifica demasiado. Que creo que de hecho es como la experiencia de la mayoría de la gente. Tú cachaste de que ahora vivimos una época en que el valor como de la cultura frente a lo que es la radio y la televisión ahora es nada, bueno, es cero. La nada, influencia que tiene tío. ahora esos medios ya no tienen nada en la juventud. Bueno, en la juventud Claro. sobre todo. O sea, a mí me gusta mucho la radio. Me acuerdo la raja, pero me gusta más que nada por el concepto de los programas. Bueno, de hecho, yo siempre he comentado acá en Twitch que por eso yo no lo hago con la webcam. Yo no grabo webcam, se me cayó todo el carnet del conchito, madre. No hago, no hago la cámara porque me gusta esa onda radial que tenemos con los cabros, ¿eh? Y yo siempre lo he hecho Sí, en Gamer Café Podcast, lo he hecho con Otaku Noticioso, con la Pau también, y me gusta eso. Entonces la radio es bacán, pero tiene una influencia cero. Entonces ahora, no sé, yo no sé cómo será ahora, weón, pero si tenéis 8, 9, 10 años y empezáis como a buscar tu música, tal vez seáis muy chicos, ya, pongámosle 10, 11, no sé, whatever. Ahora yo no sabría por dónde chucha empezar, weón. Sí, hay todo un mundo de información y toda una manera de buscar música ahora. Y TikTok ha tomado mucho esa A, batuta a mí me sorprendió de de que ser como un test de mundo. un día para otro, gracias a TikTok, quiero bonito, ahora es como ultra mainstream. Sí, palpito se va a ver. Quiero bonito. ¿Qué cosa se ha hecho conocida? Estoy seguro que hay otra weá como media venía como del indie que también se hizo conocida por TikTok, weón. No sabría decir. Sí, No, pero supongo. TikTok, weón, es así. Palpico. Bueno, The Caretaker, weón. Como toda esta weá que le dio a la gente con. ¡Uy! Oh, este es el disco de la demencia y que como que. Habían puros memes relacionados a eso con los discos de Caretaker de Everywhere and at the End of Time. Sí, pues. Palpico. Sí, bueno, ahí están mencionando También. lo del Elvis Crespo, weón. Elvis Crespo. Probablemente. Que soy como viejo culiao, a doble risa, pues, weón. Pero claro, para una Sí, generación de po. cabros chicos no habían escuchado nunca la canción, pues, weón, en ese formato, mamá, encima, weón. Ese formato. Pero es Sí, entretenido po. cachar como es actualmente. Ahora yo puedo comentar un poco como de mi yo actual, weón. Me gustan mucho las recomendaciones de un tracker de música que yo participo que se llama Redacted, que es la secuela espiritual de WatCD. He aprendido mucho en los últimos 8 años desde WatCD ya murió. Funk. Hasta, he aprendido mucho, mucho, mucho música que no hubiera conocido de ninguna otra manera, gracias a collage de recomendaciones, a gente que en los comentarios que escribe, todo eso tú sabías, que es gente que cacha mucho. Y he Vivo. entrado harto, he escuchado harto también, me gusta mucho esta onda que yo sé que mucha gente le pasa ya cuando como que está chato de todo el planeta, weón. Que he estado escuchando mucho lo que la gente en Estados Unidos particularmente llama world music, a pesar de que me carga el género porque lo encuentro un poco como discriminativo, ¿ven? Pero Uy. me gusta harto, he escuchado harta música de Europa, pero no de Alemania, una sino más como del este, weón. Cosas asiáticas, mucha música de África, loco, weón. África tiene unas bandas increíbles, conchetumare, sobre todo de funk, weón. Lo he pasado súper bien ahora, como que he estado harto en esa volada. De repente, de vez en cuando, escucho cosas de bandas que me han gustado toda la vida también, obviamente. Pero en general, usted ha estado harto metido en eso, weón. Esa es la parada que tengo ahora, weón. Últimamente me lo he disfrutado harto, harto. No sé cuál será lo que hace ahora tú, ahora, amigo Joaquín. Ah, como ahora. Yo creo que yo he estado muy metido ahora en todo lo que es, digamos, como todo lo que es como electrónica de SoundCloud, digamos, o como de Bandcamp, que igual viene mucho con todo este furor con estos nichos de la música como del breakcore, digamos, del drum and bass. O weas muy influenciadas de otros géneros, como no sé, como el mismo footwork o el yuke. He estado escuchando harto como, por ejemplo, a un loco que se llama Casper McFadden, que es un loco que empezó a hacer música como hace 3 años y que, puta, tiene un disco que a mí me vuela mucho la cabeza, que se llama Audio Diary, que es del año pasado, de hecho. Y es como una mezcla, weón, de weas muy. De weas muy, digamos. Nada que ver, así. Tiene harto, harto de. Harta influencia como del yuke, del footwork, así como tipo DJ Rachad, ¿cachai? Y mezclar todo eso con drum and bass, con muchos samples, como una weá muy, muy maniática, una weá que hace unos juegos de samples muy. Que encuentro muy, muy bacanes y que. Eso es como lo que estaba vacilando harto, igual. Y también he estado como en mi parada de buscar bandas nuevas de black metal, no sé, he estado escuchando harto ahora el proyecto black metal que tiene Lilo Glimmer, que se llama Budmurg, que igual es como igual tiene como esa igual de repente como que se vuelve medio digamos medio como tirado como al black metal depresivo y cosas así, pero que igual no sé, Hay algo muy satisfactorio escuchando eso. Bueno, no he estado siguiendo mucho lo que va saliendo durante el año. Yo antes seguía harto los lanzamientos del año, pero como que con los, bueno, valga la redundancia, con los años, como que me he ido aburriendo de eso. Entonces, por ejemplo, de este año he escuchado pocas cosas, la verdad. Pero, bueno, también me dio en este tema de la música electrónica. Hay un disco que vuelto y revuelto a escuchar, se llama Memory Land de CFCF o CFCF, que es como un, digamos, como un compendio de temas muy relacionados, muy inspirados como en esta estética como Y2K, sí. White, Como muy ah, de, ya. como Y2K, sí, como muy final de los 90, comienzo de los 2000. Y tiene toda esta mezcla como de tener como temas como French House, así tipo Daft Como Mad Punk, Pack. claro, con temas medio techno, así medio Underworld, o cosas medias Chemical Bueno, Brothers, hablando de, me igual encantaba más. todo eso cuando en mi adolescencia. Bueno, Chemical. Ah, bueno, de hecho hoy día tuvimos un tema de Chemical Brothers acá de fondo en el programa, así que imagínate. Y me di cuenta que ahí pusiste un tema de los Chemical, los Tengo Chemical. mi playlist en random. Así que ahí dije, va, porque no se me había ocurrido qué poner para hoy día, porque además que hoy día íbamos a conversar esto Aguante nada más. De ahí iba a empezar a escuchar discos, pero hoy día era para poner así como. Creedence. Aguante Creedence igual, weón. Yo Mega. creo que Uf, aguante. por mi mamá escuchaba caleta Creedence igual. No, no va a venir Y DMC porque no va a haber bot, weón. sí, Todo pues. relajado. Pero a ver, vamos a Y subir este programa a iVoox y a Spotify y vamos a avisar para la gente. eso es lo que he estado como buscando así últimamente, como música electrónica bien movida, así bien de samples, de momentos, y también harto, estaba escuchando harto a, volviendo a artistas que, bueno, que siempre me han gustado, siempre me han gustado, o sea, que me gustan desde la adolescencia, ¿cachai? Como Pavement, que es una banda que a mí me marcó bastante, digamos, que son como los papitos, como de todo el indie rock, como Muy, medio. muy popular en varios círculos de amigos cuando yo era joven. Sí, hoy siempre tuve esa duda, como que Pavement como que llegó a pegar acá, No sí. radialmente al máximo, tenía que escuchar la rock and pop a las No. 3 de la mañana, Ah, pero igual sonaba. pero Hey. sonaba, pero era de un círculo, sí, era de un círculo. Sí, pues sí, pues sí. Yo sé que en Argentina eran más populares. Es que Argentina tiene una cultura musical infinitamente más grande. Bueno, ahora ya no, Sí, o sea, pues. por la cantidad de gente que hay en Argentina, yo suponen como que eso todavía continúa. Pero en esa época era muy notorio la diferencia, como que si querías meterte como a la onda ya más de pasar a conseguirte disco así ya más seriamente, Argentina, bueno, era la cagada, bueno. Ahora es muy curioso Sí, pues. que conocer a tanta gente argentina que es muy fanática de la música chilena, bueno. Sí, como Bueno, que al en los fin lo 90 valoraron. eso en los 90 eso era impensado, weón, te lo digo, Sí, pues sí. weón. Los buenos son muy orgullosos de su música, de su referente, y es súper entendible eso, que no salgan de sus referentes, digamos, pues, de la música de allá en general, pues. Volviendo como al tema, lo que estaba pegado también, puta, como música muy outsider, igual, mostrarte como toda esta volada, como media psicodélica, ¿cachai? Pero como media lo-fi, así como tipo, no sé, Dean Blonde, o que es como un que hace como pop muy raro, un weón muy provocador igual. Música muy provocadora en el, no en el sentido de que sea muy directo, sino como en el sentido de cómo digamos, despacha su obra, así. Un personaje muy peculiar. Y también, bueno, los proyectos que tiene también, Hype Williams, puta, y cosas similares, digamos. Y también, puta, yo sé que está como muy funado, pero Ariel Pink igual, puta, me gusta mucho la verdad. a pesar de todo lo que ha pasado, ¿cachai? Que igual eso cambia tu perspectiva del artista, pero es un weón que sigo escuchando harto. A John Mouse también. A John Mouse igual en algún momento sonaba todo el día. Ah, pero Ariel Pink sí que fue grande en algún momento, amigo. Muy, muy grande. Estados Unidos, Sí. particularmente. Sí, o sea, van lo quieren, ese van, o sea, bueno, lo querían Lo también. quería. Lo querían, sí, pues, en especial en todos esos círculos, claro, como medio Pitchfork, ¿cachai? Como como muy, digamos, de hace más de 5 años, yo hace 10 años, sí. Y eso, bueno, George Clanton igual. No sé si caché a George Sí, Clanton. se lo conozco, se lo conozco. Sí, también, weón. También es algo que escucho bastante. Es música que igual. Con la que también conecto muchísimo. Igual tiene como toda esta sensación de no sé, como de ser música muy. Muy, muy etérea y muy ecléctica, pero que igual resuena harto conmigo, sí. Bacán, pues, amigo, Y sí. Loco, como te digo, nosotros acá, ojalá ser lo más abiertos posible, escuchar de todo. Bueno, yo, como le estaba comentando, había este proyecto iniciado con cosas que nos van a gustar y todo, pero ojalá de repente también escuchar otro tipo de música que nos saca de la zona de confort, pues, amigo, sí. Es lo que nos gustaría. Hoy no, pero ¿sabes qué, amigo? Yo creo que los karaoke van a volver en noviembre, probablemente ahí con la Pau. Lo tengo que conversar, pero de que se viene, weón. Bueno. Porque no puedo ir sin los monos chinos, amigo. Es imposible. imposible, es imposible, imposible. Pero eso, yo cuento la raja. Los Bueno, caballos. yo voy a darle como por el otro lado, por cierto. Que sí, si bien también escucho harta música nueva, intento informarme y todo. Obviamente tiene como mi lado boomer clásico, weón, que no se va a ir nunca. Obviamente me encantan los Beatles, weón. Los amo, weón. Para mí. No puedo vivir sin ellos, weón, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Yo sé que es una lección trillada, pero ¿qué le voy a hacer, weón? Sí, weón, son la cagada, weón. Me encanta The Beatles. Me gusta mucho el punk de los finales 70, hasta un poco así como ya va tirado para el hardcore. Obviamente también me gustaba mucho el hard rock y el metal clásico, weón. Me encanta, weón, me encanta. Sí, yo creo que voy a hacer la balada todavía. Me encanta Van Halen, weón. Hay gente que no encuentra chiste y encuentra la raja, weón. Como que me entretienen. Como que son una banda como tan entretenida de ver en vivo, weón, que todavía disfruto de repente de vez en cuando escuchar a los cabros. Porque como les he comentado, ya no escucho tanto metal, ya no escucho tanto rock pesado porque me tiene un poco chato en la vida, pero. Puchas, mucho cariño a toda esa etapa de mi vida, lo disfruté caleta, weón. Ah, a escuchar Van Halen 3 ahí. Ese solo ahí en Without You, weón. Bueno, yo tengo un amigo que se compró original Van Halen 3 cuando Innegable. salió, weón. Y fue como, coche tu madre, me quiero matar. Pero no, yo sí me gusta, por ejemplo, yo con los caros fui a Kiss, weón. Aquí Kiss es verdad que vinieron. es un show, weón. Es un gran show. Es un gran, gran show, aunque incluso no te guste el rock lo vaya a pasar bien porque entre los fuegos artificiales y el hueveo, weón. Sí, pues, dejan la cagada. Para mí Kiss sigue siendo una banda así muy, muy bacán, weón. Ahora sí se supone que quieren volver, weón, yo iría encantado, weón, porque de verdad, no sé, weón, tengo todavía hartos gustos de mi vida que siguen presentes y es bacán, weón. Pero debo confesar que efectivamente cada día escucho menos metal y rock y como que estoy más tirado a electrónica, música folk. Me gusta harto me gusta harta música folk en general de todos lados, man. Sí, Bueno, bueno. el tema de los conciertos, que obviamente todo el mundo lo extraña. Bueno, yo el último concierto que yo fui fue a Swans con la Love Chance, que todavía sigue en el chat. ¿Está Swanson Fui a ahí? Swans, amigo. Sí, yes. Uy. Ah, eso fue ¿Cómo estuvo la el...? raja, weón. Estuvo re bueno, man. Estuvo muy, Lo muy bueno. oído. Lo ¿Sabes que yo oído. pensaba que iba a sufrir? No, no, no, no, no. ¿No? No, la acústica estuvo súper bien, weón. La verdad lo pasé bien, Qué weón. bacán. Sí, weón. Qué brillo. Saluda a toda la gente que ahí que estuvo allá, weón. Estuvo re buenos fans. Ese fue el último concierto que fui, weón. Esa es una. Bueno, ahora que lo abrimos, es una buena pregunta, weón. ¿Eres bueno para los conciertos, Joaquín, o te gusta más estar en tu casa tranquilo? ¿Sabes que yo era bueno para los conciertos antes del estallido? Yo igual fui a varios porque yo llegué, bueno, yo entré a estudiar el 2017 a la universidad. Entonces me vine a vivir solo acá, donde estoy ahora, en la Quinta. Que justo está sonando metal, Y por cierto. me desquité caleta con el hecho de ir a conciertos, donde estaba al lado de Santiago, ¿cachai? Como de ver bandas internacionales y también a ir a tocatas en Valpo o en Santiago, ¿cachai? Y sí, sabéis que igual era bueno para pa eso. Yo con amigos igual fui a varias tocatas en Santiago, como en Valpo, como relacionados como con lo electrónico, también con lo punk igual, y también un poco con lo experimental a veces incluso. Y vi a varias bandas, bueno, el punto igual vi a varias bandas, digamos, internacionales, como entre el 2017 y 2019. La última banda que vi fue a Battles, que me gané la entrada. De hecho, me gané una entrada porque un amigo me dijo: "Oye, ¿vas a ir a Battles?". Y yo le dije: "No, no tengo entrada, no tengo plata". Y me dijo: "Bueno, participa en esta weá de la Rockaxis, así como que en volada ganáis". Fue la Rock, no sé si fue Rockaxis o Humo Negro, no, fue Humo Negro. Y gané la entrada y fui con Culiao, él, weón. Fui con él a ver Battles. Y fue la raja, weón. Fue la raja, de verdad que en vivo, weón, sonaban increíbles. Además que el despliegue igual que deben tener los guanes, como al ser como ese mad rock con harto elemento electrónico, así como que igual medio culiado como con los tiempos y esas cosas, y ver cómo tocaban esa weá en vivo igual era bacán. Además que Battles es como una banda igual muy Viola, muy weón. Sí, entrete, weón. entrete, Sí, son po. retiviola, weón. Sí. Yo estoy leyendo a la gente del chat. El Pandure dice que fue a Tokyo Sky o a Rick Wakeman. Puta la weá, bacán, weón. Weón, Oye, Radiohead. está, Oh weón. my Ah, god. Radiohead. ¿Sabes qué? Sí, igual vi a Radiohead Cachica, 2018. ¿sabes qué? Yo a Nano Stern simplemente no lo conozco, weón. No tengo una opinión musical porque creo que con Cuba le he escuchado dos canciones, weón. A mí no me gusta, la verdad. Pero la verdad no tengo ninguna opinión de Nano porque de verdad no le creo que haya escuchado dos canciones. Tal vez algún día quería sentarme a conocerlo. Mira, aquí yo que dice a Dream Sí, Theater. ¿Cuándo fue la última vez que vino Dream Dream? Theater. Oye, ¿cuándo fui? ¿Cuándo fue, amigo? Yo la verdad no recuerdo. Bueno, o sea, ¿Qué hay un poco banda vio esta escalita? ahí hay un poco de historia metal mía, weón. Yo en mi adolescencia yo amaba a Dream, weón. Los amaba. Mi primer CD original de mi vida fue el Image and Words, weón. Yo me lo compré en 97, 8, me salió una millonada. Tuve que ir a literalmente cortarle el pasto a mis tíos con plata, weón. No, en serio, no estoy weando. Les fui a cortar el pasto, weón. Para comprarme el CD, weón. Y lo escuché en mi flamante PlayStation, porque mi PlayStation fue mi primer reproductor de CD, weón. ¿Cómo responde, Ah, po? y lo pasé, puta, a mí me volaba la mente, a mí me encantaba Dream, pero ahora es una banda que no puedo tolerar ni un segundo, weón, sorry, como que me aburren, pero brígido ahora, weón. Y no, y, Triste. ojo, amigo, yo que el respeto y cariño incondicional a Dream en esos años bellos, pero ahora ya no los paso, weón. No puedo, weón. A mí me pasa lo mismo con el metal progresivo, que Dream Theater nunca me pudo gustar, la verdad, y yo pues tampoco, weón. Como que son bandas muy queridas acá, weón, muy Quedó queridas muy por. antes que yo me parezco al vocal de Foppet de alguna época de mi vida, weón. Pero sí, la verdad es que. ¡Oh, mira la cachita! Y sonreír bello. Gracias, cachito, bienvenido. Grande. Sí. No, pero mucho cariño, por ejemplo, el Live Image from New York. Bueno, también me lo compré original, lo gocé caleta, me gustaba mucho ese como concepto de que era una película casi transformado en un disco, bueno, cortaba la cagada, bueno. Pero ya después con los años para mí era como. Es que es como curioso, el género se llama metal progresivo, el progresismo no tenía nada, era como volver a repetirse una y otra vez y otra y otra y otra vez. Yo sé que hubo como un momento en que Dream jugó un poco, incluso hasta concebido un poco como de nu metal en algún momento de su vida. Pero de verdad que ya no es parte de mi vida, weón. Ahora, eso sí, bueno, no estoy diciendo que sea una mala banda ni nada, yo lo pasé de la zorra, que quede clarísimo. Lo pasé muy bien con Dream en mi adolescencia. Angra. Angra. Yo era un compañero curso, caché Angra, me acuerdo, en la básica. Ah, te había contado, bueno, off the record, que un compañero que como que estaba pegado con el power metal así, pues nos mostró Angra así. Y Bueno, tengo buenos recuerdos al menos. bueno, fui. Yo era groupie de Angra, bueno, yo los amaba al máximo. Bueno, yo, el año 2019, yo estaba en Japón cuando murió André Matos, pues, bueno, yo no lo podía creer, bueno. Yo obviamente ya no hace, bueno, 1000 años que dejé de escuchar Angra. Yo soy de la época de Matos, bueno. Para mí ya después, sin Matos, para mí la banda ya como que chao. Y cuando me enteré de que había muerto André, me fue que va al pico, como que sentí que una parte de mi adolescencia había muerto ese día, weón. Fue al Completamente. pico. Además, era súper joven, weón. Creo que le dio un. ¿Cuántos años has tenido? No sé, yo no creo que haya pasado los 50, tal vez tenía 48, tal vez 50, no sé, weón. Si era súper Era joven. joven, era joven, tal vez le están Sí, poniendo menos. bro. Además, encima estaba todo ese mito de que iba a terminar cantando como en Iron Maiden, weón. No sé, weón. El weón era seco, tenía un tono de voz muy particular, weón. Yo disfruté mucho mi disco favorito de ellos, el Holy Land. Pero ya después ya no. De hecho, justo el tema que está sonando de Angra, creo que es de esas canciones de Power Metal que todavía puedo vacilar. Todavía. Pero, bueno, cuando falleció fue para el hoyo, dije, qué pena, weón. Bueno. Y me agarró en el momento en que yo estaba así como, así como todo feliz. Y fue como, oh, pa'l pico. Tenía 47 años, cachapo, weón, bueno, era súper Cacha, joven. weón, era súper joven, Y Animal Saldías no los conozco, los cacho weón. de nombre nomás, amigo, yo Sí. creo. Sí, igual los cachos es como. Sé que es como esta balada como media yendo, así como de yendo. Pero bueno, nunca he enganchado tampoco con ese tipo de música, la verdad. No, Lo tranquilo. intenté. Tranquilo, amigo. Yo la verdad es que fue una etapa de Sí. mi adolescencia hasta los 25 años, weón. Pero si le sigue gustando el power y todo, bacán, claro. De hecho, como les digo, tal vez en algún momento voy a tener un momento nostálgico y voy a escuchar alguna weá de esa época en unos capítulos más adelante, así como para decir, puta, ya no lo paso, pero qué buenos tiempos. Así como, qué buen recuerdo, porque Sí, efectivamente bo. escuché harto power, me gustaba Sonata Ártica, weón. Todas esas weas, weón. Está Skylark, Gamma bueno. Ray, Statuarius, weón. Yo me acuerdo que un amigo, cuando salió el video LOL de. ¿Cómo se llama esta canción, weón? High and Low de. Salía en Infinity, creo, weón. Llegó con el VHS, así, miren, cabro, weón. Hunting High and Low se llama así. Bueno, a mí me acuerdo que llegó con la cinta, así, miren, coche tu madre, weón. Era muy fanático del metal. Ah, pero puta, eso es una etapa que ya pasó. Pero le tengo mucho cariño, mucho, mucho cariño. Eso, la Terrible. verdad, los conciertos, obviamente quiero que regresen. A mí me atrae Sí, mucho, pero siempre hay que tener cuidado, cabrón. Todavía el corona para mí sigue presente. Bueno, estamos en fase 3. LOL. sí, no se ha acabado nada todavía, pues sí. Ojalá es que podamos ir retomando la normalidad del otro año, ¿cachai? ¿Quién sabe, pues? ¿Quién sabe? No, no, y ojo, ojo, ojo, Pero quiero decir una cosa. Quiero decir algo importante, weón. El maestro europeo me acaba de decir, escucho puras weas. No, amigo. No, no. Bueno, de repente como que me ha pasado, porque no es la primera vez que ocurre, que de repente hablamos con los gustos musicales y me dicen, ay, no, yo escucho puro Linkin Park, weón, Valgo de Llampa. No, amigo, weón. Bacán que le guste esa wea, weón. No, no. No, no, no le ponga esa mierda acá adelante, weón. Pico. Además, yo sé que al maestro europeo le gusta Pat Metheny, weón. Qué grande Pat Metheny. Sí que. grande. Sí, que eso es una maravilla, weón. Sí, pues, Y Pat Vocaloid es bacán, Metheny que iba weón. a tocar. Sí, weón, así que no, no, no. Nada de weá, weón. Vocaloid. Weón, el chino, el Kals, estuvo pero obsesionado en el mundo de Vocaloid por muchos años, weón. Y yo conocí un montón de weás que no, yo caché gracias a él. El chino se metía a Nico Nico Toca toda la semana a cachar el ranking de Vocaloid. Toda la semana, weón. Estuvo muy, muy metido, weón. Y entretenido, weón. Y yo creo que los gustos así como culpables de la música son esas weas que tal vez te llegan por ese tema como de funado político, weón. Esa wea es como, ay, qué lata, pero así como de la música per se, no, ¿qué, weón? Ah, bueno, si te gusta el tributo al gran general Pinochet, ya es tu vida, weón. Yo paso. Estuviera así como Ah. Hueá de cada uno, así. Pero. Sí, bueno. Ah. Las pruebas en general, weón. Pero la verdad es que sí, no, no hay gusto culpable, cabrón. Yo escuché un Sí. montón de mierda cuando era joven también, así que bacán, weón. Es Bueno, verdad, esa a mí weón. me gusta el folclore, weón. Bueno, weón, ¿qué decir, weón? Yo sé que esto no es full folclore porque esto es fusionado con rock, pero los Jaivas, conche tu madre, increíble banda, weón. Amo los Jaivas, weón. Son los máximos, weón. Los amo, weón. Es una weón que regreso en mi vida así, es como grande, weón. De ahí para Como arriba. grande. Man. Yo regreso a dar todos los blobs, Los flops son weón. la raja. Bueno, Sí. yo sé que Sí. el homónimo, el original de los flops es el más conocido, que sabe los momentos, la weá, Lo pero Locomotora, weón. ¡Mua! Tremendo himno. Motora lo tiene todo, weón. Locomotora es A mí increíble. el que me gusta es igual, weón. Locomotora más que el homónimo. El homónimo igual es como bien folk, porque Locomotora tiene más weá. Sí, o como talla, como rock progresivo incluso, tiene un montón de Sí, cosas. sí, bueno. Mira, el Los Fracta dice que lo primero Jaivas, que fue a ver casi fue los Jaivas, po, qué bacán. sí, bueno, y ya, pues, también los 90 me agradan caleta, Congreso increíble, weón. Bueno, los Beastie Boys son la zorra, Ingreso por cierto. igual, weón. Sí. ¿Cómo voy a Congreso decir, una banda que iba apareciendo. cómo voy a decir de que tus gustos son como el pico si te gustan los Beastie Boys, po, weón? Los Beastie Boys son la cagada, weón. Les La gustaba el cagada, hip weón. hop, eran blancos, eran judíos y lo hicieron, weón. Lo ¿Qué hicieron. historia de vida esa, weón? Weón, son la cagada los Beastie, weón. Así que no, no, no, nada de esa weá de nada, que mis gustos valen callampa, weón. Ni de esa weá. Weón, los Arqueólogos del Futuro, increíble disco, weón. Yo sé que a nuestro buen amigo Tesca, que ya de hecho ya me dijo que un día lo invitáramos, él estaba muy metido internamente en ese mundillo, weón. Sí, pues, sé que le gusta harto como el folclore a Disco, ¿no? O Sí, como el sí. o la música como autóctona igual. Ha tocado en banda y todo. Bueno, él está muy metido en Rico. el bluegrass, que es una En cosa, el Bluegrass. bueno, es un gusto bien acá, único en Chile que te guste tanto el bluegrass, la verdad. Pero ahí estaba metido y te ha tocado en banda y todo. Me le gusta harto los folclóricos. Y El bien. Empagumi, verdad, weón. El Sabotage, grande, grande Loe, sí se me acuerdo, weón. ¿Qué será las de Empagumi, weón? Ahora que lo pienso, weón. Qué buena pregunta, weón. Mira, aquí el Yoshi dice que fue a ver a los Beast en vivo, weón. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron? ¿O vinieron una sola vez? Uy, no sé, ahí me pillaste, weón. Yo Sí. lamentablemente no los vi en vivo, ya no los vi en vivo, aquí ya. No. Qué triste, weón. Pero. Murió, claro, hace rato. Pero sí, los Beastie son increíbles, weón. Para mí, era en mi año de adolescente que me gustaba caleta el hip hop y después tuve como todo ese paréntesis que contaba que valía todo callampa y bueno, MF Doom y no, ya vinieron a salvarme la vida, Y además que Beastie Boys es Conche de tu madre, ¿sabes como qué? esas bandas que empezaron. Disculpa, pero weón, bueno, Yoshi de ¿Qué Kane pasó? dijo que vinieron con DJ Chado y Daft Punk, weón. ¿En Conche. 2009? Oh, weón. No Hoy me no acuerdo. fue. Yo sé que Daft Punk vino en 2006 acá, o 2005. Wow, weón. De haber Es. sido ahí, po. Qué locura, Qué weón. locura. Es como de Mars Volta que tocó con R.E.M. en el Qué 2008. bacán, weón. La va Es que bacán. Chavo, además, weón. Además de Increíble. echado, Ah, sí, mira, yo po. debo aceptar que me gustan mucho los conciertos, pero debido a la plata no he ido mucho, weón. Yo sé que hay gente que va todos los meses, la weá. Para mí, Sí, yo, la po. verdad, voy como a dos al año y de repente hubo que fue una vez al año. Lamentablemente, weón, pero siempre las experiencias han sido muy bacanas, weón. Yo creo que uno de mis conciertos, así como más bacán, tengo mucho cariño, es que fui al Monster of Rock 98, weón. De hecho, ese fue uno de mis primeros conciertos, weón. Y lo Ahí pasé. quién tocó. Estuvo. Uy, weón, en 98 estuvo. Pantera, weón. Conche tu madre, ¿verdad, weón? Pantera. Estuvo Pantera, weón. Todo Y. Sí, Pantera. weón. Yo lo pasé súper bien. Ese creo que fue mi primer concierto, weón. No, espera, no, espera. ¿Qué estuvo? Slayer, me acuerdo. Anthrax. Halloween. Yo debo aceptar que fui por Halloween. Pero bueno. La verdad es que eso tengo un buen recuerdo, weón. Lo pasé súper bien, weón. Sí, yo vi a Pantera en vivo. Aunque ahora tengo una confusión, weón. Si no, si yo fui a, si fui a Pantera, me acuerdo perfectamente. Pero no me acuerdo si fue esto del Monster of Rock. Pero debe haber sido muy pegado, weón. Oye, ¿ahí no tocó Death o no? Sí, pero no, ¿sí? Pero ¿y viste no, a Death, pero no, no ese año. Fue en otro Monster of Rock. Ah. Es que Monster of Rock tuvo como cuatro versiones, pero bueno. O no, o sí, vi a Death. Ay, mi memoria, conche tu madre, weón. Oh, bueno, tengo un paréntesis así como mental brigio. Pero fui a Monster Rock 98 y fui a Pantera. Y Pantera fue increíble. Okay. Mira, bueno. Aquí sale que tocó Slayer, Anthrax, Halloween, Criminal y Panzer. Sí, Panzer, pues, acá es chilito. Sí, pues, acá es chilito, chilito, chilito. Ah, pero sí, bueno, fue cuático. El Criminal también acá en Chile. Entonces. No, la verdad lo pasé súper, súper bien en los 90, pero no tenía mucha plata para ir a conciertos, amigo. No, además que cada vez se ha vuelto más caro igual. Oye, cada vez Juan. Mucho más caro. Juan, igual, yo me desquité, Juan, entre conciertos gratis que habían o conciertos que no eran tan, no eran caros, ¿sí? Igual... Y harta mierda, puta, y harta mierda el 2017, el 2018, día. Puta, yo creo que el concierto que más me marcó fue. Estoy entre. Primero Def Heaven, el 2016. Mira, Vista Def Heaven, qué curioso. Que tocaron en el Espacio San Diego, en. ¿Cómo se llama? ¿No? En Santiago Centro. Tío, Y... No, nunca fui a ver a Dios, lamentablemente. Tocaron todo el New Bermuda y tocaron como los temas que más me gustan del Sunbather. Entonces fue como. Fue una catarsis ahí. La carne de la parrilla. Sí, porque además que. Puta, vinieron también con un super buen disco y. Sonaban super bien. Puta, Moche harto, terminé molido ahí, me acuerdo. Y el otro concierto que me marcó harto, que muy nada que ver con Defiant, fue Fenes, bueno, el 2018. Ya. Luego en el Normandí. Y puta, Fenes hizo un set, bueno, muy, muy, muy bonito que me dejó así como. Me dejó como. Adentro varios días, la verdad, weón. A mí eso, bueno, igual me gusta harto. No sé si he escuchado a Fenes. Los conozco de nombre nomás, pero la verdad es que no. Puta, tiene un disco que se llama Endless Summer que es muy bonito. Yeah. Es muy bonito. Que es como glitch, pero muy entretenido. Sí, aquí lo que dice Yukari puede que sea real, eso de que tal vez con la weá de la pandemia vamos a estar en un tiempo en que. Los mega conciertos están un poco muertos acá en Chile, weón. Como sí. Que tener que pasar un tiempo medio largo para que vuelvan. Sí, pues. Bueno, las tocatas han vuelto de a poco, las tocatas locales y sí, yo creo que va a estar difícil, digamos, recomponerse de todo eso, todo el impacto económico que tiene todo esto también. Sí, pues, sí, ahí sí, tienen que venir las productoras a arriesgarse también, pues, así que. Sí, pues. Bueno, en algún momento volverán, amigos. Pero qué bacán, igual que haya ido algunas cosas. Bueno, yo fui al Monster Rock 98, tengo muy buenos recuerdos. One Swan fue particularmente la raja, bueno. Estoy muy agradecido que haya ido con Love Chan, bueno. Pero bacán, bueno. Sí, bueno, pero sí, bacán. Pero lamentablemente es una anécdota que yo no tengo repo de comentar porque la plata no me alcanzaba, bueno. Yo sé que tengo amigos que es como, no, loco, vamos por Lucas, era de los paquetos. Pero la verdad nunca me pegó mucho eso. Y no la música, me gusta harto el punk, weón. Lo disfruto harto y todo. El hardcore, por sobre todo. Pero no sé, weón. No. Ahora estoy un poco arrepentido de no haber ido. Sí, pues. A mí igual me pasa eso que de repente pienso como, uy, debía haber ido más tocata, igual, así. Igual. Ah. Y la weá que me da así como ese tipo de sueño de a qué banda o a qué artista te hubiera gustado haber visto. Antes de que murieran, weón, y que eran imposibles para mí, por lo menos, weón, puta, tengo una lucha personal entre Queen y David Bowie, weón. Y David Bowie. Puta. ¿Qué lata que no había venido Bowie antes de morir, weón? Bueno, que no estaba tocando tampoco, po. No O estaba sea, para el tocando. momento cuando sacó Black Sabbath estaba cagadísimo, po, amigo. Sí, po. Sí, po. No, pero antes de eso, como con The Next Day o con los discos 2000eros que tenía, nunca vino. La verdad que creo que no, weón. No. O Solamente. sea. Ah, bueno, vino en los 90, pero. Pero claro, no había ido a verlo tampoco. Sí. Bueno, a él no sería bacán Digo. también, vamos hablando de Halo. weón. Sí, po. Sí, weón. Me arrepiento de no haber ido a OMD, weón. A Orquesta Maneuvering the Dark, que vinieron a Viña, weón. Vinieron a Viña, tocaron en el casino, creo, pero estaba re cara la entrada, weón. De eso me acuerdo que, ¿no? Puta, a mí, qué weá me hubiera gustado ver, si hubiese tenido la edad, a Riem, weón. ¿Riem Me te hubiera gustaba? Bueno, es que, gustado. o sea, Esta gareta los caros riendo. están vivos, pero están en esas situaciones que es como imposible que se junte a Sí, Riem, pues. pues. Sí, pues. De hecho, el otro día lo ratificaron porque se cumplieron de años desde que se separaron. Y Michael Stipe dijo, bueno, aunque sea por la cantidad de plata más estúpida que haya, no nos vamos a reunir porque ya no queremos seguir tocando. Así Sí. como que se acabó simplemente, pues. Encuentro que está súper bien Sí, está que se bien, hayan podía alargar la retirado, weá por pues. las puras. Weón, Rush, hubiera sido la Sí, raja pues. haber ido a Rush también, weón. Ah. Doctors, oh, Doctors, yo casi, no, de hecho, ¿Se yo tenía la entrada separaron? de Doctors, vinieron en 2019, Ya, y yo tenía espera, la ¿qué más entrada se de eso. separaron? Que como estábamos hablando de como cosas imposibles, weón, no sé. O era por un comentario al aire nomás, fracta. Ah, de que ni cagando vuelven a Estuve Chile. negando Ah, vuelven, ya, puede sí. ser, puede ser. Ya. Yo tenía la entrada, pero no pude ir porque tenía que estudiar, así. Entonces, La la peor, entrada al el final se la peor terminó motivo, regalando a conche alguien. tu madre, weón. Sí, será. Bueno, fue un motivo así muy de mierda, pero de verdad que era muy necesario que estudiara para una guay que tuve en esa época. Pero, puta, fue como puta la weá. Me perdí a estos weones que igual me gustan, weón. Entonces fue como que venga, pero. Fuiste, espera, Laira, fuiste a Halloween con Kai Hansen y Michael Kiske, weón. Qué bacán, weón. Fuiste con el equipo completo, amigo. Vale, y bueno, en fin, la cosa es que hay muchas opciones, pero puta, a mi Queen me hubiera encantado. Igual que Queen, ya hay weas que son imposibles, weón. Los Beatles, weón. Obvio, me hubiera sí, por los encantado, pero. Beatles. Aunque sabes que de repente pensaba que no sé si tanto, porque con el griterío, weón. A veces no sé si lo hubiera pasado tan bien, weón. Los Beach Boys. Sí, weón. Kai Hansen te tiró una botella de agua para repartir a la gente. Muy bien, amigo. Muy bien. Los momentos inolvidables. Sí, weón. Bueno, eso, amigos, la verdad es que esa ha sido la experiencia de los dos de la música. Tuvimos caminos separados, pero también cosas unidas. Lo de los prisioneros particularmente no une, ¿eh? Sí, pues ahí tuvimos esa similitud Sí, de estar pegados cuando chico ahí. Jorge increíble, loco, un weón Es un demasiado talentoso. grande. Me alegra que por fin se le haga el reconocimiento a Jorge González, a Ya. pesar de que haya tenido que pasar por lo que Está pasó. hecho mierda el pobre, weón, pero. Pero yo me acuerdo cuando era chico que le tiraban mierda a Jorge González, Mira, weón. yo me Me acuerdo mucho, weón. recuerdo perfectamente lo que pasó con Corazones, weón. Cuando salió Corazones, básicamente la mitad, más de la mitad de Chile decía que era un disco para maricones, weón. Con esas palabras. Esas palabras, sí, po. Entonces, bueno, así es la vida nomás, pues, weón. Tuvo que pasar como 20 años, weón. Brian Sí, Wilson está po. vivo, amigo. Oh, sí. Oh, Juan Sigue vivo. Pet Sauer en vivo sería De la hecho, cagada. Sería la zorra, sí, conche tu por favor. madre. Y Brian Bueno. Wilson todavía toca. Sí, bueno, se junta ahí Sí. con Mike Love, un viejo reculeado, se juntan de repente y tocan y la weá, pero sí, weón, Pet Sounds en vivo, sí, Beach Boy en vivo, no, weón. ¿En Así como los sí. weones, no, porque Mike Love vale pico, Sí. pero Brian Wilson solo tocando Pet Sounds y tocando el Smile de esa weá, uy, qué weón. Desmayo. La zorra, Sí. weón, sería Y a así, la zorra. sería la cagada, pero está muy peludo, yo creo que esos caballeros ya no salen del país, weón. No, además con la situación, weón, con la situación sanitaria, imagínate, ni cagando viene para acá, así que se pega el COVID, así. Como yo vi a Angra en vivo, amigo. Vi a Angra en vivo y vi a André Mato, que esto es una historia muy cuática, no sé si ustedes conocen Polímetro. Era una banda chilena que era literalmente de infierno, pero chileno, bueno, así de simple, bueno. Igual eran talentosos los cabros de Polímetro, bueno. Cuando sacaron el disco, vino con André Matos, pues, para que estuvieran allá juntos, yo los vi. Que un disco particular, weón. Ahora hay un par de cosas que dan un poquito de risa, pero fue un... Sí, estuvo con Alejandro Silva, muy bien, amigo Joker, sí. Con el tío Alejandro enseñando a tocar guitarra y una vez más. Pero sí. Puta, yo lo de Angra a mí todavía me duele, muy a pesar de que ya no escucho así mucho metal, pero Andrés fue una parte importante de mi adolescencia, bueno, así que todavía es como en mi corazoncito, es como... ¡Ah! Innegable, son innegables esas cosas, güey. Sí, güey. Pero bueno. Hablando de bandas a las que uno le gustaba ver, puta, Tribal Quest, güey. Hablando de... Sí. Me ha encantado. Bueno, Public Enemy vino hace no tantos años atrás, güey. Vinieron como hace 5 o 6 años atrás. Pues yo me acuerdo. Y creo que los telonearon a alguien acá en Chile. Bueno, Panteras Negras, conche tu madre. Pues tocaron con. Mira, sí, weón. Fue con Panteras Negras. Ahora me acordé, weón. Yo quería ir y no pude, weón. Es que además me imagino, weón, esos weones de Panteras Negras te habían estado llorando ese día, pues si Paliquen y mi payo es como. Dioses, pues, toda la carrera viene de ahí, pues, weón. Manson Honor, además, weón. Sí, no, sí. Y Chuck D, weón. Vino, verdad que vino con la banda. A mí, la verdad, yo escuché ese disco y no me gustó, weón. Pero bacán, weón. Puta, amigo, los supergrupos en general no me causan nada, weón. Las posibilidades de que salgan, weón, extremadamente bueno, muy poca, pero a veces sí. Pasa. A veces sí, a veces pasa. Bueno. En teoría, Emerson, Lake & Palmer es un supergrupo, güey. Así que totalmente ocurre, pero son muy contados los dedos de una mano, güey. Sí, no. Es que hemos estado a ver Rage Against the Machine igual, güey. Sí, güey, qué bacán. La vez que tocaron acá, güey, yo veo los videos, es como, güey, qué envidia, loco. Pero Avantasia. Más grande pero, la zorra, sí, weón. Avantasia vino a Chile, creo, alguna vez o no. Ahí le pregunto al amigo yo que sí, había una encantada. Era a Rage, po, weón. Ahí voy a la media cagada, weón. A Rage, weón. Había cantado, sí. Ir a cantar la guatona tetona, weón, a todo chancho. A todo chancho, weón. Ahí sacudiendo todas las vallas, weón. Yo caché que se echaron las vallas que separaban a los VIP con los general y se juntaron todos. Sí. Siempre me acuerdo de esa anécdota, así que. Y lo bueno es que eran locos, pues. Quedaron locos, sí. De hecho estuvo en Rage, weón. La guabacán, weón. La guabacán. Yo vi video en YouTube del concierto. Se quedó la cagada. Sí. Y dice que los guardias ayudaran a pasar a la gente. Qué bacán. Sí, weón. Qué bello, sí, bueno, no sé, weón. Tal vez pueda pasar el milagro todavía de que puedas ver a Rage, weón. Tal vez. Sí. Sí, yo. O sea, esto bueno, igual tienen intenciones de juntarse, pues. Porque cachado, además que con todo este tema del estallido social, igual Tom Morello ha hablado harto de Chile, entonces. Sí, estaba con el ojo puesto, obviamente. Sí, pues. En Instagram subió esa foto de. Como de la plaza, ¿cachai? Y era como mucho guiño a Chile, sí, mucho. Yo creo que puede pasar, yo creo que es posible. Sí, Avantasia era super banda, sí. ¿Estaba Michael Kiske en algún momento? No, si mal no recuerdo. Es Snoop Dogg, po, weón. La cantidad de, weón. Yo creo que debes meterte así adentro y, weón, termináis alucinando un millón de weas, weón. Sí, Kiske estuvo en Avantasia, sí, algo recordado. Nunca fue mi onda la verdad, Avantasia, pero sí, esa super banda. Si me acordaba de Kikis que estuvo en Antasia, weón. No. Weón, de hecho, yo cuando que empezó a quedar la cagada en el estadio social, había mucha gente que decía, weón, debería venir Rage y tocar en Plaza Dignidad y la weá. Ese coche, mi madre, weón. Hubiera quedado la cagada. Sí. No, weón, no sé, weón. Ahí sí que estaríamos en guerra civil, weón. Pero bueno. Puta, hay muchas bandas que me hubiera encantado ver que ya o están separadas o fallecieron, weón. O gente del jazz, weón. John Coltrane, weón. Puta, sí, weón. ¿Cachai? Miles Davis, weón. Oh, Coltrane, Weón, weón. ver a Sonra, weón. La San Racimo, weón. Sí, Sí, weón. Se ver a cayeron y está Sonra. vuelto loco el máximo, weón. Sí, pues. O también haber visto a, bueno, a Coltrane igual, weón, que tiene unas weas súper interesantes. Bueno, tenía unas weas súper interesantes en vivo también. ¿Qué otra Pues hay cosa? muchas opciones, amigo. Podríamos estar toda Muchas la cosas. noche. Muchas noches. Sí, De es hecho, verdad. como nos habíamos planeado acá, que nos quedan como unos 15 minutos de programa, amigo. Sí, pues, amigo. Así que yo creo que debería empezar a como explicarle un poco como el formato que vamos a hacer el próximo miércoles. Porque bueno, nosotros vamos Claro. a estar transmitiendo los miércoles. Vamos a empezar ahí alrededor de las 9 y cuarto, 9 y media. Y vamos a estar tirando discos y comentarlo en vivo. Cómo conocimos el disco, cuál es su opinión al respecto, cuáles son sus temas favoritos, va a decir, mira compadre, aquí sigue la mejor weá, o cosas así. Y luego estar conversando con la gente, nos encantaría obviamente tener invitados para comentar los discos. Como estaba comentando, también nos encantaría de que si alguno de ustedes que está en el chat o gente que conozcan tiene algún proyecto musical y lo quieran presentar con nosotros, acá sería la zorra, ¿no es cierto, guacho? Sí, bo. Sí, yo encantado igual sería bacán recibir proyectos, Sí. recibir proyectos de gente, ahí, sus demos de SoundCloud, Sí, weón. No sé, de lo que sea, Chumbísimo. weón. Hola, Nandi. Besitos para ti, amigo. Sí, tal como me gusta la Grande música y Nandi. en Nandi con el cine, weón. El cine, weón. Nandi, un gran cinéfilo, amigo. Gigantesco cinéfilo, weón. Así que. Pucha, amigo, algún día, pues, amigo Saludos. Joker, pero yo estoy muy contento Pero de que hayas también. aprendido. Bueno, en este momento tenemos a 28 personas, en un momento hubieron 40 y tantas, weón. Fue Sí. harta gente, así que estamos bien contentos. ¿Qué te parece, Joaquín, todo esto? Me parece muy, muy, muy bacán que no haya visto harta gente, considerando que es miércoles en la noche, igual, que mucha gente tiene pega mañana y cosas. Y también que podamos, o sea, y también que estoy, digamos, como parafraseando a la abuela, emocionada hasta las lágrimas por lo que se viene, po. Llena de crema. Lleno de crema, po. Además que con lo que tenemos nosotros y con la música, man, las posibilidades son infinitas, weón. Así que la raja estar No se en vaya. este espacio. No, no se No se vaya. vaya. Sí, amigo, bueno, la verdad No, es no se que vaya. esto no tiene nada que ver con Tiene una videojuegos audiencia igual, así total. que como que tenemos otras cosas, pero sí, los cabros ya están enterados de que van a transmitir los miércoles. Sea como Todo bien. sea, vamos a estar ahí comentando en Twitter que vamos a hablar y todo eso, así que están completamente invitados, y al final de cuentas acá es para que lo pasen bien, para que conozcan música Sí, nueva, o sí. para que escuchen cosas que les gusten y les digan, bueno, cabrón, guay, lo Sí, podemos bro. conversar acá, así que. Y ojo que no, como les digo, no tiene límite, puede ser cualquier fecha, cualquier género musical, ahí lo vamos a estar comentando. Ahí, obviamente, nosotros, como tenemos nuestros propios gustos, siempre va a haber un bias, alguna preferencia a ciertos géneros musicales, pero en Sí, general le va a bro. dar de todo un poquito, ¿no es cierto, amigo? De todo un poquito, además que es lo que nos une a nosotros igual, porque escuchamos demasiadas weas y ahí hay mucho, mucho por donde sacar. Así que eso, claro, de verdad estamos súper, súper, súper contentos. De hecho, voy a aprovechar, bueno, saludar Yes. a la gente que está conectada. Ahora estuviste en la Kira todavía, gracias, weón. Bueno, hay mucha gente de Ture, grande de Ture, pero lo he pasado bien, amigo de Argentina aquí escuchándolo. Yo la verdad no sé cuál es su onda musical, la verdad, amigo, pero si he estado aquí hasta el final, estoy muy agradecido, ¿no? Elysian, Groidex, el Joker Claudio, que habló harto de metal por sobre todo. Yo, su conversación fue muy nostálgica, amigo. Yo de verdad disfruté mucho del metal en mi adolescencia, hasta como los 25 años, así que a pesar de que ya no escucho metal, para mí conversarlo obviamente lo puedo hacer y lo paso súper bien, así que bacán. Katsua, el Kevlar, grande Kevlar, que bacán tenerte acá también, al aire, al Taking Rio 6, qué lindo, el maestro europeo, el Nandi, el Pandurri, que bueno, a mí me encantaría tenerte acá de invitado, el Pandurri, bueno, sería maravilloso. Ajá, el Roquito, hay mucha gente, TF0, ¿no? Bueno, bueno, el Yoshi, Yukari, tanta gente, bueno, de verdad se lo agradecemos, cabrón, de verdad, estuvo bello, bello, ¿no es cierto, Joaquincito? Sí, estuvo bello, estuvo súper relajado, como nosotros queríamos también hacer, pues que sea un espacio bien, bien relajado. La Biblia Sagrada de la Música. Sí, personaje bacán, amigo Yoshi. ¿Quieres comentar al tiro qué disco vamos a escuchar el miércoles o lo quieres dejar en suspenso, Joaquín? Porque tú eres el que lo eligió. Sí, es verdad. No, dejémoslo en suspenso. Ya, muy bien. En suspenso para. Solamente puedo decirte que es bueno. Es bueno, sí. Es bueno. Puro filete, bueno. Bueno, vamos a estar ahí vacilándolo. Sí. Yo como adelanto, así que por ejemplo a nuestro amigo Bandurri algo que le debe gustar mucho. Esto lo puedo decir. Bueno. Así que eso, nos estamos viendo el próximo episodio, el próximo miércoles. Oh, ahora de Sin Angel ahí con los tarritos con las cajitas Nio ahí. Sí. Bueno. Vamos a hablar del Lulu. Sí, bueno. Oye, el viernes obviamente. Quiero comentar que vamos a tener quienes de Fighting. Yo había comentado de que iba a ir a Dream Match, pero la verdad no voy a ir porque, entre otras cosas que pasaron acá, con fase 3 ya me da mucha lata, weón. Sorry, cabrón. Ya iré cuando las cosas mejoren, weón. Así que el viernes vamos a tener fichines con los juegos de pelea y todo eso. Usted sabe, Joaquincito, que si quiere pasar a la disco está más que invitado. Ah, por supuesto. Por supuesto. Así que eso. Y ahí vamos a estar avisando también para lo de Xbox y Spotify, por si acaso. Ahí para que llegue a Kickbox. Sí, bueno. ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Alguna cosa que te decir antes que cerremos, Joaquín? A ver. A los fans, amigo. No, quiero mandar un saludo a los cabros que pasaron. Yo sé que. Puta, al Charlie que estuvo un rato, no sé si está ahí. Un saludo. Y. No, eso, la verdad. Bacán, amigo. Eso. Un gustazo tenerte y hablar al fin de música, porque era lo que siempre habíamos querido, amigo. Sí, pues, lograr comentar de música y además en un formato bien bacán igual. Pues, relajado. No sea, claro, relajado, que no quede relegado tanto como en un podcast, sino que en hacer algo bien interactivo. Compartiendo con la gente. Si viene. Sí, se viene. Sí, eso, claro. Vamos a tirarle un raidcito a alguien. ¿Quién estará a esta hermosa hora? Sí, vamos a callar. Voy a abrir aquí. Que creo saber a quién, pero por supuesto, mira, hay una, mira, hay uno muy bueno. Mira, se los voy a presentar, que se llama Gamer Café Live. ¿Qué les parece? Han sonado. Vamos a poner Gamer Café Live. Creo que los caros son buena onda, les va a sorprender ahí. Son unos chicos muy simpáticos, lo van a pasar así súper bien. Así que eso. Ah, son nuevos esos cabros, sí, están recién empezando, así que ténganle un poco de paciencia. Bueno. Sí, eso. Nos estamos viendo, cabros. Besitos. Shaolin. Pim, pim, pim. Bye, bye. Chao, cabros. Chau.